Ya empezamos esta especie de tertulia podcasteril que estamos haciendo aquí en San Valentín. Vamos a empezar con tres programas, pero luego se va a ir sumando más gente. Ya tengo por ahí al doctor Beckman mirándome mal porque no le hemos dejado no le hemos dejado hueco. Pobre. Sí, micro tiene, pero sí ya no. ¡Ay! ¡Oh, qué pena! Pero bueno, ahora enseguida le hacemos sitio. Pues tenemos tres programas para empezar. Hemos oído antes fuera de series que nos han hecho una exhibición de lo que es un programa demasiado bueno. Ahora el nivel y un programa en directo como debe ser. Como debe ser, preparado, y no los esto. Papeles y tal. ¿Qué se le va a hacer? Ahora, pues nosotros vamos a enseñar lo que hacemos nosotros. No vamos a contar. Y entonces para empezar tenemos tres programas. Uno es el nuestro, el de Canal Osera, que es Osera Radio, y tenemos aquí a dos locutores más que nos van a presentar sus programas. ¿Empieza tú mismo? Bueno, voy a decir mi pseudónimo en el podcast. Me llamo Don Pelayo, en el podcast de Más Allá de Brie, mi nombre es Matías, y nada, es un podcast que hablamos de cualquier cosa que se nos ocurra, generalmente temas, no sé cómo llamarlo, frikis, bueno, friki no es la palabra, sería idiota, temas idiotas, me gusta la palabra idiota. La palabra friki ya ha perdido su significado. Por eso digo, que ya cualquier cosa es friki, entonces ya no tiene ningún sentido eso. Idiota me mola, vale, pues déjamelo en idiota. Y Raúl, bueno, vosotros lleváis ya un montón de tiempo con el Bri. Sí, unos dos años y algo. Sí. Y también tenemos uno que está empezando, Raúl. Sí, bueno, yo soy del Rincón del Yagua, bueno, empezamos hace muy poco. Y bueno, hablamos, como hacemos el programa de Monographic Comics, hablamos de las novedades cómics que hay en ese mes. También contamos algunas cosas sobre Star Wars, por eso se llama Rincón del Yagua. Luego pues tenemos otra sección que hablamos de lo que nos ocurre y acabamos con deportes, porque he visto que podcast sí, de deportes eso, no hay mucho. Eso pero no hablamos de deportes como por ejemplo ves en la tele que hablan de fútbol y no hablan. No, nosotros hablamos de deportes como petanca, badminton, esgrima, que son deportes que parece que se están perdiendo. Sí, que se están perdiendo, que no han existido nunca. También. Sí, en los medios por lo menos. Existe, la petanca existe porque en la puerta de mi casa hay una pista y está a tope todos los fines de semana. Oye, y seguro que tiene mucha audiencia. Quiero decirte, ese tipo de deportes que no salen en ningún sitio, a lo mejor, encuentras ahí una rama que estaba... cuando estoy buscando me sorprendo de ver que hay deportes que son a nivel internacional. Porque ves que hay españoles que han ido triunfando. Hace poco vi que había una petanquista que había ganado el torneo mundial por tercera vez consecutiva. Mm. Y dije yo, joder, ¿y esto por qué no sale en la tele? Claro. Si es que si no es fútbol, ya, claro, o si baloncesto, fútbol, todo lo más, ya. Exacto. No. Y Mariluz, cuéntanos qué es Osera Radio. ¿Qué es Osera Radio? ¿Cómo empieza Osera Radio? ¿Cómo empieza Osera Radio? Érase una vez, una bonita mañana. No, ¿cómo empieza cada programa? Ah, vale. Ah, bueno, eso sí, esa sí que me la sé. Eso sí. Saludos, excursionistas, y bienvenidos a este maravilloso programa en directo, emitido desde Figarreras. Izan dice algo cuando nos escribe. Solo que sería programa 68. Ah, vale. Pues pero no lo tenemos. Iríamos por el 68. El programa 68 será el que grabemos mañana para salir del paso. Porque no teníamos tiempo para prepararnos uno. ¿Y de qué hablamos en la Osera? Izan, ¿de qué todo, hablamos? De cualquier tipo de ocio. Sobre todo de ocio familiar. Es decir, tratamos cualquier cosa que podamos hacer en familia. Y que se pueda escuchar en familia. Sí. Nosotros tenemos lenguaje protegido. Sí. Está bien, porque hay algunos que no tenemos protección moral. Tenemos muy poca vergüenza algunos. Menos mal que hay alguien que piensa. Hay alguien que piensa en los niños. En los niños. ¿Por qué nadie piensa en los niños? Pues aquí estamos nosotros. Pues eso, entonces, desde cine, televisión, series, juegos, de juegos online o aplicaciones móviles o juegos de mesa, que estamos muy unidos a Jornadas Lúdicas de Alicante, cocina... Por cierto, cuando acabemos de hablar nosotros, en el piso de arriba hay juegos de mesa para que el que quiera pasar un rato entretenido en el Camón, ahí dentro de las cigarreras. Uh-huh. Pues eso. ¡Despiporre! ¡Yuhu! Que hay de todo. Es pequeño, pero está muy bien aprovechado. Sí, sí, sí. Y bueno, vosotros, ¿cómo empezasteis? Por ejemplo, Raúl, ¿cómo se os ocurrió empezar a hacer un podcast? Pues, en realidad, esto empezó siendo una página de Facebook que se llama Rincón de Yagua, donde yo soy el señor camelador. Ya sé que el nombre es un poco... Aquí, a ver, nombre... Todos, ¿eso se puede explicar? Todos tenemos un en horario protegido, ¿no? Pues... Hemos dicho que era familiar esto, ¿no? Hemos vale. Lo del señor camelador empezó por un vídeo del Fari donde decía... Pues, yo estaba ahí y yo me fui a camelar y entonces empezaron a llamarme a mi camelador, yo qué sé. Yo siempre, una cosa llevó a la otra. Una cosa llevó a otra. Lo que es internet, sí, propiamente dicho. Sí, sí, vamos. Y bueno, eso empezó hace un año cuando a mi compañero, Adrián, también en el programa, le regalamos por su cumpleaños un Yagua de peluche. Y entonces empezó, creó la página de Rincón de Yagua, ya creamos un blog y una cosa llevó a la otra y dijimos, oye, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer un podcast. Y empezó todo así un poco llevó una cosa y llevó a la otra. Y como del chiste, Paco, que me he liado, que me he liado, Paco. Exacto. No hay... Alguien dijo, no hay... Sí, exacto. Bien. ¿Y cuánto tiempo lleváis, entonces? Llevamos desde octubre. Hacemos un programa cada dos semanas. Uh-huh. La verdad es que tampoco podemos hacerlo cada semana. También aburriríamos a la gente. Es agotador hacerlo cada semana. Claro. Lo digo por experiencia. Comprometerte a hacer cada semana un programa... Claro, tener dos semanas tienes ya más tiempo para guión, porque claro, al trabajar y también estudio, entonces tampoco tenemos tiempo para estar haciendo un guión cada semana. Pues nosotros sí. Sí, sí, porque tú tienes esclavo que te haga preparar el guión, ¿verdad? Sí, que si no tampoco. En la estrella tiene que, claro, no, hombre, tiene que tener sus súbditos, claro. Si no, ¿qué sentido tiene esto? Eso en caso un esclavo lo tengo que pensar, ¿eh? Sí. No, lo de los becarios, nosotros lo estamos estudiando a fondo. Sí, sí. Sí, porque hemos visto programas que tienen, podcast que tienen becarios y hemos dicho, ¿por qué nosotros no tenemos? ¿Que tienen becarios? Sí, tienen becarios. Plan 42 tiene becario. ¿Tiene becario? Plan 42, claro, sí, Alfredo, sí. Alfredo, sí. Tienen. Ah, verdad, Hot Factory creo que también. Y Hot Factory, justo, es el otro que tiene, sí, que es tiene, Fer, creo que era el becario de Hot Factory. El becario de los tallarines. ¡Qué morro! Sí. Pues eso, que nos gustó el tema. Ellos en vez de tener becario, pues tienen esclavo, directamente. Directamente. Nos hemos saltado la fase 1, ¿no? Cuéntanos. ¿Cómo tú empezasteis? Yo, en el rincón de Brie. Más allá de Brie. Sí. Os he metido en un rincón, sí, y no era el caso. Puedes meter, en un rincón, en una caja, tirarnos al mar, lo que tú quieras. Un crossover hemos hecho aquí en un momento. Bueno, ¿cómo empezamos? Realmente no sé ni cómo empezamos. Bueno, sí, montamos una asociación juvenil en su momento, y entonces de la asociación dijimos, oye, pues, ¿qué hacemos? ¿Nos tiramos de un puente o grabamos un podcast? Pues vamos a grabar un podcast. Y empezamos así. Empezamos así más allá de Brie. Yo en el mundo del podcast llevaba ya... un recorrido un poco más lejano, muy lejano. No quiero decir los años que tengo. Bueno, no serás el mayor de esta mesa. Seguro que no. Espero. Pero bueno, y empezamos y la verdad es que realmente no nos haría falta becario más allá de limpiarnos los zapatos, traernos alguna cosa, algún ágape. El café o algo así. Claro, alguna historia así, pero porque nosotros, guión, lo que se dice guión. Nosotros sabemos de qué tema vamos a hablar, cada uno se prepara algo, pero ya después, ya... Y además, claro, así salen después los podcasts de 4 horas y pico, que por eso tenemos que hacerlo uno cada 3 semanas, para que la gente no... De tiempo a escucharlo. Claro, de tiempo, porque básicamente. Llega de un programa a otro, estás escuchando. Claro, porque una semana, yo pienso, madre mía, una semana, si nosotros hacemos un podcast de una semana, bueno, realmente no sabríamos ni cómo hacerlo, porque nada más para presentarnos ya es una hora, o sea que... ¿Y cuántos sois en el...? Pues hemos ido variando, porque, claro, esto, bueno, ya lo sabéis, lo sabemos todos, o sea, esto empieza con muchas ganas y tal, pero después, circunstancias de la vida, hoy uno no se puedo, va a un lado, mañana no puedo, entonces... En un principio, por ejemplo, los chicos de Plan 42 empezaron con nosotros, Ross, Alfredo, sí, todos ellos empezaron con nosotros y después se montaron el suyo muy, muy estupendamente y muy bien. Y hemos ido metiendo gente conforme ha ido saliendo, pero solemos ser unas tertulias de 4 o 5 personas, a veces hemos llegado hasta 8 y 9, burradas muy gordas. ¿Y cómo grabáis 8 personas? Pues con una mesa de sonido de 8 canales, porque si no, no hay tu tía. O sea que estáis todos dinero, en el mismo sitio, no es de estos por Skype y... No, ahí quedamos todos y lo grabamos todo el tirón, o sea que nos pueden dar a lo mejor, nosotros quedamos a las 6 y a lo mejor salimos a la 1 de la mañana... una y media. Lo que es un rato de entretenimiento. Sí, sí, sí. Al final ya dices, uy, el entretenimiento parece que no ha sido tanto. La primera hora estaba muy entretenido, pero después ya era como, ¿qué broma es esta? What the fuck. Te vas liando, te vas liando. Sí, sí, sí, igual. Pero bueno, bien, lo tenemos estructurado. Generalmente solemos tener la gran sección, que es, pues llamarlo de alguna manera, de la temática de la que vamos a hablar en ese momento. Después tenemos las secciones X, que son cosas, pequeñas reseñas que se nos ocurren, o vemos, o uno está leyendo un libro y habla del libro, uno está viendo la serie, cosas así. Y después ya tenemos varias secciones que son o el cine de Valle Largo, que es el que hablamos por su propia palabra, el cine del cine. Y del Valle. ¿Y el largo? Valle del Largo. O sea que del cine. Es una sección larga. Contáis la película entera. No, claro. O sea, es más. Solemos hacer, o sea, es un podcast que si quieres escuchar el cine para que, o sea, escuchar el podcast. Bueno, para escucharlo en el cine estaría feo. Sí, estaría muy cochino, la verdad. No nos vamos a engañar. No, pero sí que si quieres escucharlo para ver una película es una tontería escuchar Más allá de Brie porque te vamos a contar al final. Y además lo decimos desde el principio. Así que hombre, siendo sinceros, somos spoiler 100%. Lo siento, no sabemos resumir de otra manera. Yo admiro a la gente que empieza a hablarte de la película y dices, Dios, no me ha contado nada y quiero verla. Mariluz sufre mucho con el tema spoiler. Yo lo paso fatal. Lo paso fatal. Porque nunca sé qué decir. O sea, estoy callada porque cualquier cosa me parece un spoiler. Ya. Es que se sufre. Claro, empiezo y digo, los títulos de crédito, ¿eso es un spoiler o no es un spoiler? O sea, tengo que decir, ¿puedo decir los personajes o algún personaje? Nosotros nos liberamos cuando revisamos con Izan películas de los 80 y tal, que decimos, mira, es de los 80, claro. Si no la has visto ya, no la vas a ver. Ah. O sea, y si no, para el programa, porque aquí sí, claro, que no vamos a córtalo, ver, porque te vamos a destripar la película. Claro, es lo que decimos nosotros. De cine, ahí mordemos la lengua. Sí, sí, sí, pero es duro. Es duro, entonces ya tomamos la determinación de, bueno, ya está. Al principio decimos, atención, Más allá de Brie va a ser spoiler. Y ya está. Ya con eso, ya el que quiera escucharlo, que tire para adelante. Y bueno, también hablamos un poquito de videojuegos en otra sección que tenemos que se llama Pulsa Star. Y una que hemos hecho ahora que está resultando bastante bien, que se llama El te elijo a ti. Tenemos una lista de personajes, pero personajes tan absurdos como puede ser Magneto o Bélix, cosas así. Personajes. Sí. Lo ponemos a sorteo y siempre sale uno y otro. Y entonces los ponemos, ¿qué pasaría en una lucha? ¿Quién ganaría en una lucha? Esa conversación que cualquier persona de una determinada edad hemos tenido en un bar. No hay una conversación más friki que esa. Sí, claro, o sea, claro. ¿Quién ganaría, Superman o la masa? Claro, por ejemplo. O sea, tontería, o Goku contra Spiderman. Yo qué sé, idioteces, pero son así. Tenemos, es un ring de 10 minutos y uno defiende a uno, otro defiende a otro, ya está. Curioso, generalmente es lo que solemos hacer. ¿Habéis visto, chicos? Ellos tienen títulos de secciones. Sí, títulos. No, oye, todo es apuntar. Hay que ir apuntando. Sí, para eso están estos encuentros. A mí, el nombre de la sección X, en un principio me parecía que se desnudaban algo. Hombre, X. Sí. Hombre, así hace la sección. Lo que pasa es que es el podcast. Pierde un poco. No tiene mucha gracia. Igual, hombre, ver a Alicantia, que es mi compañera, pues sí, es más gracioso. Verme a mí no creo que tenga tanta gracia. Depende, si hablamos de gracia. Bueno, sí. Son cosas diferentes. Sí, la verdad es que da por reírse, sí. Ahí tienes razón, sí. Y bueno, decir que no he dicho los nombres de los participantes, venga, perdona. Está Alicantia, está People, está Exosus, Señor Rojo. Esos son los que generalmente estamos ahora, pero ha pasado Vaga, Bralarca, Ross, Alfrodo, bueno, un montón. Y el hecho de que te hayan dejado solo aquí es porque sí. Tener en cuenta que Brie está más allá. Más allá, ¿eh? Vosotros estáis más lejos. Claro, como os digo siempre, yo vivo en la capital del reino, que es la punta del iceberg de la provincia de Alicante, abajo del todo. Entonces, claro, subirnos hasta aquí arriba es difícil para muchos. Para mí el autobús me ha traído, pero hay otros que trabajan y tal, y entonces pues me han dejado más solo que la una. ¿Qué le vamos a hacer? Eso es lo que se llama un embarque. Claro, claro, una embarcada 100%. Y cuéntanos, tú, nuestros participantes están aquí, pero los tuyos. Bueno, mis compañeros que son Adrián, que es el que dirige el programa, y luego está Ismael, que es el comunista del grupo. Ah, muy bien, siempre tiene que haber un comunista. Es el comunista, así que siempre nos lleva a la contraria. Entonces. Y bueno, ellos no han podido venir, más que nada porque es San Valentín. Bien. Yo, como soy el forever alone del grupo, pues digo, yo puedo ir. Ah, pero hoy no era carnavales. También, es que de todo. Es un popurrí. Hoy te puedes disfrazar de... Ah, puede ser lo que sea. De Cupido. Hoy te puedes disfrazar de Cupido con un látigo en la mano y triunfas, fijo. ¿Seguro? Claro, hoy disfrazarte de Cupido sí tiene sentido, no el Día de los Enamorados. Hoy es el carnaval, Día de los Enamorados. Exacto, de hecho, o sea, nunca tiene sentido. Bueno, no, la verdad es que no, es ridículo. ¿Y grabáis vosotros normalmente? Sí, grabamos nosotros y, bueno, de vez en cuando participa Alejandro, que es el dueño de la tienda de Monographic, pues básicamente para hablar de las novedades de cómics y para hablar de Comunio. Porque está fascinado con el juego de Comunio y siempre es un vicio ahora mismo. El Comunio, la gente que está enganchada es completamente adictivo, por lo visto. Sí. Yo no sé qué es eso. Es de fútbol. Es de fútbol. Ay, por Dios. Por eso ya no sé lo que es. Todavía si fuera petanca, ¿no? Claro, si fuera petanca. Ahí sí. Pero... yo qué sé, pádel. No, pádel tampoco. Miento. Curling. Para el pádel tenemos a Ethan, que es el experto del. Ahora que me has dicho curling, ya tengo sección para la semana que viene. Ah, mira, ¿ves? Puedo decir, sección patrocinada por Canal Osera. Okay. Curling. Me parece el deporte más absurdo de la historia de los deportes. Pero es un deporte de barrer. ¿Sí? Tú vas barriendo el suelo y se va moviendo la piedra. Una olla y barrer por delante, me parece maravilloso. O sea, el concepto en sí mismo me parece. Genial. Yo estuve viviendo en Italia y mis compañeros de piso eran canadienses y yo tenía unas discusiones con ellos exageradas porque digo, pero si lo vuestro no es un deporte, o sea, tenéis que correr, no, vais simplemente andando moviendo un palico así, pa, que se mueva lo otro. No, que es un deporte, digo, pero ¿qué deporte? Luego las selecciones nacionales van buscando a los participantes en las empresas de limpieza. De limpieza. Claro, ¿sí? Claro, hombre. Sería buenísimo. ¿Lo dudas? Entonces el ganador sería uno con una Kirby, ¿no? Un aspirador ahí. Bueno, y precisamente, Matías, has organizado todo el movimiento de volver a rejuntarnos los locos que nos ponemos detrás del micro. Sí. ¿Cómo te surgió la idea? Bueno, la verdad es que suelo escuchar bastantes podcasts y llegó un momento que dije, jolín, o sea, hay provincias que se están juntando y tal, y nosotros creo que somos bastantes. Somos muchos. Y no estamos haciendo nada. Entonces hablé con María y digo, oye, esto hay que moverlo ya. Digo, yo sé que tú tienes más contacto con todos ellos. Nosotros en Brie estamos más alejados, así que ves metiendo a la gente. Y fue así, porque creo que es bueno que nos veamos por lo menos las caras y... Sí, además lo curioso es que hay mucho en la provincia, porque tú estás en Elche, tú en Bri, que queda exactamente... Torrevieja. Torrevieja. Sí. En Torrevieja también están los de la gente de Plan 42. Claro, claro. Y alguno más creo que tenéis por allí, me suena. Pues... Bueno, el señor Rojo ahora se ha abierto su propio podcast, sí, que es un podcast de... Ay, ¿cómo se llama? Escenas narrativas, si mal no recuerdo, que es sobre rol, es temática rol 100%. Uh-huh. Y no sé si hay alguno más. Y verdad. Luego están en Novelda, están la gente de Zona Cero, uh-huh, que también es un programa que está muy chulo, que estuvieron. Y muchos que no conocemos. Claro. Porque a ver si esto sirve para conocernos. Nosotros grabamos desde San Vicente. Uh-huh. O sea, hay más gente, hay más fuera de la capital que en la, sí, capital. Claro, a mí la verdad es que me sorprendió porque cuando empecé, claro, no conocía mucho el tema podcast. Y empecé a ver que la mayoría estaban por aquí, por la provincia de Alicante. Y dije yo, joder. Y cuando lo malo es que me enteré tarde cuando hicisteis una quedada. Lo de Apornais, sí. Sí, lo de Apornais, me enteré justamente dos días después. Sí, que este hombre me tiré tres días llorando. Sí, sí, sí, yo digo, venga, ir, vamos. Y tú vienes, no, me quedo en mi casa, venga, asquerosos, no quiero veros. No, simplemente no podía. Bueno, la verdad es que claro. Lo que también comentamos de... No se esperaba un éxito tan grande. La próxima vez sería quedar en un sitio donde se pueda ir en coche, donde se pueda aparcar... Uh-huh. Donde la gente de fuera pues pueda decir, cojo el coche, sé que no tengo problema porque quedar en el centro de Alicante es incómodo. No, yo simplemente era por trabajo, o sea, si hubiese eso me hubiese venido como hubiese sido, pero... No, pero yo sé de gente que decía, pues que... Claro, aparcar en el centro de Alicante es como... ¿Dónde meto el coche? O sea, nosotros, porque íbamos con tiempo y fuimos dos horas antes, empezamos a dar vueltas y mira la misma puerta, uh-huh, pero costaba aparcar. Hacemos una pausita... Para hacer intercambio. Antonio nos mira mal. Antonio nos mira mal, que quiere subir. No, está deseando. Antonio, no nos mires mal. Somos feos, pero tampoco es para tanto. Sí, espérate que coja el micro y verás. Sí. Venga, pues ahora seguimos. Hasta ahora. Bueno, seguimos. Tenemos aquí locutor nuevo que se está haciendo un lío con los cables. Madre mía, llevamos 10 minutos aquí esperando. Ya estoy. Bueno, es el despacho del doctor Beckman, el cine y otras neuras. Exactamente. Y cuéntanos, ¿qué es el despacho del doctor Beckman? Bueno, primero de todo decir, ¡hola Nueva York! ¡Hola a todos! ¡Buenos días! Un saludo de los cazafantasmas. Nada, pues el despacho del doctor Beckman es un podcast que pretende pues hablar de cine y más neuras, como ha dicho Marco. Y bueno, hablamos de cine eminentemente ochentero, ¿vale? Hacemos retrospectivas de cine ochentero. Hablamos de actores de la generación de los 80, como puede ser Michael J. Fox, Bill Murray, especiales sobre el aniversario de Cazafantasmas, que ha sido ahora este verano pasado. Y bueno, y aparte de centrarnos en el cine ochentero, pues también tenemos un hueco pues para hablar de novedades, de estrenos palomiteros, como nos gusta llamar a nosotros. Nos encanta el cine de palomitas, el cine para disfrutar y... Al cine se va a comer palomitas. Exactamente, y a pasarlo bien. Y luego hablar de ello en el podcast o en el bar, donde sea. Y el despacho del Dr. Beckman intenta ser una especie de tertulia cinéfila, un poco pues para recuperar pues eso, esas charlas de colegas para hablar de la última película que hemos visto. Y bueno, pues hablar un poco de la película de moda o echar un poco la vista atrás y recordar que efectivamente los 80 molaban mucho. Bueno, y bueno, pregunta tú mejor, que no, yo hablo mucho. A mí me gustan los 80 también, pero tengo un pequeño matiz sobre eso de los 80 mola. Yo creo que cualquier tiempo pasado fue mejor. Los 80, si recordamos un poco, nada más que tenemos que pensar en lo que queda ahora de los 80 es la gente o drogadicta, o ha muerto de sida en los 90, se han transformado en gordos gordísimos. Pero no estropees el sueño, no estropees el sueño. Aún nos quedan las películas. Ya, ¿sabes? Vale, eso sí, siempre seremos jóvenes. Eso sí que es verdad, las películas de los 80 sí que son muy buenas, pero bueno, hay ciertas cosas que de los 80 que pero mejor dejarlos en el olvido. Los cardados, las sombreras. Las sombreras. Exacto. Esas gafas de sol así de grandes, gigantes. ¿Tienes algún problema con gafas de sol? O con rayas. No, las tuyas son pequeñitas. Ah, bien, bien. Son un poco ochenteras también, claro. Las cogí a posta. No, pero nosotros no somos de nostalgia. En eso yo estoy con Viruete de Campamento Krypton, de que el nostalgia de yo fui a la EGB es muy pesado. No era mejor, era lo que tú tenías de pequeño. Exactamente, ¿sabes? Hay un poco un revival ochentero nostálgico, pero bueno, yo el revival nostálgico ochentero lo llevo viviendo desde hace 15 años. Cuando estaban, es que es así. O sea, cuando estaban acabando los 90. Entonces es cuando se empezaron a recordar los 80. Pero es que estamos ya prácticamente en el 2020, como el que dice, y todavía seguimos con nostalgia de los 80. Entonces, mejor, digamos, porque como vengan los 90... Pero es que llega un momento en que la nostalgia ochentera ya no es una nostalgia como tal, es una moda que ha perdido totalmente su identidad como algo etéreo, algo lejano, algo que está en el recuerdo, porque como constantemente están recordando esa época, pues ha perdido un poco pues esa nostalgia literalmente y ese recuerdo un poco lejano. Ahora es una moda más con la que enganchar a gente que puede o no puede haber vivido esa generación. A mí me hace mucha gracia gente que se apunta a la moda ochentera o a la moda de yo fui a GB, gente que no ha vivido los 80, porque ha visto tal o cual película de su hermano mayor o se ha comprado una camiseta de naranjito y ha nacido en el año 92. Entonces, ¿a dónde vas? Entonces tampoco vamos a exigir un carnet de ochentero. Sí, pero... sí, exijámoslo. Si no has vivido los 80, fuera. Exactamente, a tu casa, pero sí, también se comenta mucho en internet, Viruete creo que lo decía o alguno más, los 80 es esa época oscura que va desde el 75 al 93. Claro. O sea, es todo, lo metemos todos los 80 y venga, y a vender. Y yo creo que desprestigia un poco ese encanto que tenía los 80, esa ingenuidad, que era muy particular de esa época, que no tiene nada que ver con el mercantilismo y con las modas que han sido los 90. A ver, los 80 son 10 años. En 10 años cambia mucho el mundo, y más en los 80 cambió mucho. ¿No? Claro, pero los el 82 que el 89. Claro, pero los de yo fui a GB, por ejemplo, han sido muy listos porque, claro, no se han atado a una época concreta del año, pero cualquier persona que fue a la GB puede ir desde los 70 hasta los 90 y tantos, con lo cual ellos mismos se han ampliado el campo donde meter ahí productos. Para vender. Para vender, efectivamente. Pero bueno, y es que te enrollas, ¿ves cómo te enrollas? Estoy explicando mi tesis. Estábamos hablando de podcast. Sí, efectivamente. Los podcasts, cómo molan, hagamos más. La culpa es mía, es que le he pinchado ahí con lo de los 80. 2015, ningún españolito sin su podcast, venga. No, está bien, lo de los podcasts es una moda que yo espero que no sea pasajera, que dure mucho. Es una manera de que la gente hable de lo que le gusta y con la gente que le gusta y que se dé un poco a conocer. Hemos perdido ese miedo a coger un micrófono y decir cosas que a lo mejor decías un poco en la intimidad o la privacidad de tu grupo de amigos o de tu casa, y ahora delante de un micrófono y lo sueltas por internet, cualquier persona en cualquier parte del mundo puede escucharte y compartir contigo tus opiniones o no, y devolverte la opinión contraria a través de internet, y eso yo creo que es bonito. Y entonces se enrolla, Antonio. Se enrolla. Y decir que esta comunidad podcastera alicantina, la verdad es que la quedada, os perdisteis una quedada muy chula porque la gente es muy maja. Y estoy esperando a que vengan los podcasters alicantinos. ¿Dónde están? Aquí, uno, dos, cuatro. No, más. En la quedada éramos más. ¿Dónde están? No, pero vamos a estar aquí hasta las 6 de la tarde. Que vengan. Hasta que la gente muera de asco. O hasta que se me llene el disco duro. Como dicen en el disco duro, cierro. Como dicen en Star City Troopers, hasta que encuentres algo mejor o mueras. Efectivamente. Bueno, Antonio, no nos cuentes toda tu vida quién participa en el despacho. Bueno, el despacho del Dr. Beckman es una especie de terapia donde no sabría decir si está más loco el presentador, el conductor, que soy yo, o los pacientes que vienen invitados. Presentador y conductor. Oh, exactamente, está fuera de toda duda. Ah, ¿eres presentador y además conductor de qué, de camión? Sí, exactamente, también. Tenía que decirlo, lo siento. Tren directamente al infierno. Pero cuando edito pongo sonido de grillo. Sí. Soy famoso en el podcast mío por decir gracietas de mierda de este tipo. El podcast lo hago yo, Antonio Barnett, un poco en el papel, me he inventado el papel de que soy el becario del doctor Benga, me ha dejado el despacho, uh-huh. Y yo pues la lío cuando él no está. Y tenemos un par de pacientes que bueno, que ya su terapia va avanzando y han llegado al punto de que ya son colaboradores y doctores de pleno derecho. Uno es, por supuesto, Marcos 170. No, pero yo estoy porque tengo la mesa. Cuando te compre la mesa me echas. No, pero bueno, pero de vez en cuando nos vendrás a visitar, viejo colega. He venido a visitarte. Porque te hago, soy el único que te discute y entonces me y tras gominol. Eso sí es verdad. Y bueno, sí, pues el Arce Marco fue un colaborador que vino un día y le gustó el ambiente. A mí me gustó un poco también el rollo que tenía. Si te has enfadado y tal, me daba la réplica, como él está comentando, que es algo que yo creo que es básico. El que no sea un programa donde uno suelta su rollo y sí, todo es muy políticamente correcto, sino que hay una opinión pues un poco contrastada, que puedes enfrentarte una opinión con otra y eso pues puede hacer un debate que sea rico e interesante. Tenemos también en nuestro despacho al paciente G, Gaby Turman, que no sé si estará por ahí. ¿Gaby Turman? No está. Gaby Turman, acúdelasela, por favor. Gaby Turman está con su pedazo de grupo Darjeeling Pop, que actúa esta tarde, y estará ahí ultimando los últimos detalles. Es que Gaby es muy multitarea. Es multitarea, efectivamente. Un saludo, Gaby, ahí donde estés. Y efectivamente. Nos han traído folletos. Ah, mira, bien. ¡Folletos! Los folletos. Ha llegado el apoyo logístico, muy bien. ¿Quieres comentar algo, Marco, ahora que tienes el folleto en las manos? Bueno, que me gusta la palabra. Oye, estos de Bris son unos cachondos, ¿eh? Sí. ¿Cuántas jarras de hidromiel los habéis tomado ya? No lo sabes tú bien. Pues bueno, esa hierba de los medianos. Claro. Te tiene nublado el juicio. Sí, puedes callar un momento, no, maldita sea. Estoy, me he venido arriba. Este es mi programa. Bueno, no es mi programa, pero da igual. Hemos hecho, para la gente que estéis por ahí, que os interesa las tonterías que estemos diciendo, sobre todo los de los puestos, que estéis aburridos, tenemos aquí un folleto que nos han traído que pondrán en algún sitio que no se vuele. Con un grupo de podcast que se han apuntado a esto, son podcasts de Alicante. Esa es la gente molona de la que yo hablaba. Sí. Los que han puesto pasta. Sí, hermano. Gente muy molona. Esos son los que molan. Y entonces aquí podéis encontrar las direcciones de internet donde encontrarnos y las fotitos que nos hemos ido currando cada uno y una pequeña descripción de cada programa. Sí, si le pones las gominolas encima, en un rato va a salir volando. Y el de solamente, siéntase usted mismo. Y bueno, pues aquí estará gente que espero que se vaya sentando por aquí. Por aquí hay alguien que se va a sentar. Juanfran, buenos días. ¿Puede usted coger su micrófono? Muy buenos días, caballeros. Antonio Bornet te ha compartido el micro, pero enseguida te lo ha quitado. Eso ha sido un aperitivo. Yo para que no se acostumbre tampoco. Que coja confianza. Claro. Pues bueno, voy a nombrarlos porque creo que he oído que alguien está enfermo y no va a poder venir a promocionar su programa. Está Más Allá del Bri, de aquí este hombre. Debris. Es que se lo dice muy rápido, parece que sea brick, del tetrabrick, y no tiene nada que ver. Esto va de quesos, ¿no? Es un programa solamente de quesos. A mí me gusta lo de más allá del brie. Es como más allá del brie está el roquefort, está el... Claro. Hay más quesos, mundo del queso, claro, para descubrir. Brie con mermelada de frambuesa, venga ya, claro, antiguo, ¿dónde vas? Este chiste de mierda que acabo de hacer, que hacer todos. Pues no, lo ha hecho nadie. A mí me parece cojonudo porque es que me acaba de explotar la cabeza un podcast... De quesos. Más allá de Brie, el fantástico mundo de los quesos. De los quesos. Mundo quesero. El aroma, la gente. A mí me gusta mundo quesero, ¿eh? hay pique entre mundo los de Gruyère y los del el Roquefort, sí. ¿Eh? Queso hay... la guerra. ¿El queso cuark, eso es queso? No, eso no es queso, nada, coño. Queso con membrillo. ¿El queso blanco? Ay, el Brie, el juego que da el Brie. Aparte del Brie. Está la gente de fanfiction que no van a poder venir, ¿no? Nos dicen, o sea, se han puesto malitos. Bueno, vengo de ver a María, que dice que está enferma, pero parece ser que se pasó con los vinos anoche. La versión oficial va a ser que está enferma, ¿de acuerdo? Hombre, si te pasas con los vinos te pones enfermo. Vomitas, incluso algunos le dan fiebre. O sea, distintos que tipos de enfermedad. A veces hasta dices la verdad. Claro, fíjate. No, pero os envía recuerdos, no ha podido venir, entonces he recogido los folletos para tener aquí a toda la gente informada. Y nada, y bueno, por cierto, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Saludos de Juan Francisco Aguirre, que nos habla, que es que acabo de llegar, me he sentado aquí avasallando y esto no, pues no aprovecha, puede ser. Aprovecha. Pues aprovecha, ¿de qué programa eres? De... no me acuerdo. ¿Alguien también ha tomado vinos? Del camarote de los Marx. En breve también creo yo que se acercará el amigo Luis López. Y saludos también de José Antonio Pérez, que es el tercer componente del camarote de los Marx, que no ha podido venir porque... por una noticia afortunada, no por una resaca, sino porque acaba de ser papá y está en el hospital. Sí, podcastera en este caso. O sea que eso hace falta. Sí, la poca... No voy a hacer ningún comentario a lo que acabas de decir, pero podría hacerlo porque sé que este podcast es familiar. Familiar para todos los públicos. En fin, si fuera el mío ya te habría contestado alguna otra cosa distinta. No, de hecho, todos lo hemos dicho que la escasa posibilidad de autoridad que le quedaba en su casa la ha perdido ya totalmente. Todo, por supuesto. Vale. ¿Pero le quedaba algo? La escasa. No sé, a la hora de apagar el horno, microondas, esas cosas. Puede decir todas las noches si bajar la basura a las 9 o a las 9 y media. Básicamente. Bueno, sigo con el folleto. Fuera de series, que son los chicos, creo que son unos maestros de todos los que hacemos esto, que han hecho el programa aquí hace un ratito. Canal Osera, que somos nosotros, Osera Radio. Hot Factory, que no sé si al final se acercarán por aquí, espero que sí. El camarote de los Marx, que ahora nos contará de qué va. Y dos huevos duros. O me lo contáis vosotros. El despacho del doctor Beckman, no digas nada, Antonio. Game Effect, que Alba dijo que no iba a poder venir. No sé si... Felipe final... iba a venir por... sí, que vendrá. Luego más tarde, sí. Genial. A ver si me callo ya, porque ya está bien. El rincón del Java... Yagua. Huchini. Y Ludocast, que ahora le diremos a Dani Karan, que un podcast de juegos de mesa que también lleva poco tiempo, que está empezando ahora, y que están, como están arriba con los juegos de mesa, no, claro. Luego le diremos que se acerque. Que corran los micros, la cerveza y las golosinas. Y las sillas, porque también. Yo había pedido 8, pero al final, como se volaban los puestos, están... Hacemos el juego de las sillas versión podcast, que es más divertido. Claro, con quesos. Con quesos, con queso de brie, muy bien. Esto va tomando forma. Vamos on fire. Un spin-off. Vamos a hacer sí. Más allá del brie y del gruyere. Pues nada, cuéntanos, nosotros ya nos hemos enrollado de lo que hacemos. Ahora hablo yo también. Otro que a ti. Del camarote de los Marx. Siempre lo presentamos como el programa de radio que habla del cine, de la vida y de todo lo demás, y terminamos hablando de todo lo demás, que es algo habitual. A veces, lamentablemente, nos ponemos en plan erudito cinéfilo y damos un poco de el último programa de grima. Que os he escuchado es muy, os quedó muy Garci. Sí. Estoy de acuerdo. Ese fue el que grabamos la semana pasada. Sí. Hablabais de varias películas de los... Estuvimos hablando todo el rato de cine. ¿De Babadook, puede ser? ¿De cómo? Babadook. ¿Babadook? Sí, también. Sí. Y luego el anterior, sin embargo, fue de todo lo demás. Pero normalmente intentamos que sea todo lo demás y el cine en el mismo programa, pero a veces tenemos esa... Es que es lo que mola de ser bipolar, ¿no? Que lo odias y te encanta al mismo tiempo. Es lo que tiene. Pero vamos, y básicamente nuestra idea del podcast surgió, pues gente que nos gusta mucho de cine, que nos juntábamos en el bar a tomar una cerveza, a hablar de cine, y terminamos hablando de muchas cosas, y dijimos, pues nos da lo mismo hacer esto en un bar que en la sala de nuestros queridos amigos de Artegalia, que nos ofrecen el apoyo técnico. Y bien, básicamente pues terminamos llevando las cervezas a la sala Artegalia, y esto es literal, es así. Eso, pues, me ha hecho gracia porque es un poco parecido el origen del mío también, porque ese intento de continuar las tertulias entre amigos, que por temas de trabajo, temas de horario y tal, se pierden. El podcast es una oportunidad de seguir haciéndolas con la gente un poco que te rodea, y encima llegar a más gente que te puede escuchar, que por problemas, pues eso, de trabajo y tal, pues no puede asistir a esas quedadas entre amigos, al bar, a tomar una cerveza, como tú has dicho, y escuchando es como si estuviera allí. Forma parte un poco de lo que es la tertulia y del... Y vamos, pero, y yo creo que es interesante, es pero bonito. ¿Vosotros seráis con cerveza o con vino o con...? Bueno, o con cubatas. Las gominolas que no falten, y dependiendo de la hora, hay merienda con donetes, hay salado, hay cerveza, por supuesto, sí, sí. No es la mejor hora, chicos, para hablar de comida, ¿eh? Ya os lo digo, o sea que ir cambiando de tema, a ver si... Es la hora que nos han dado. Bueno, ya, tú has comentado que grabáis en Artegalia, y como aquí todos somos un poco frikis, sabemos lo que es, pero la gente que nos escucha, sí, igual... No, yo no, es que en Bri Artegalia no llegaba, entonces si lo explicas... Bien, pues Artegalia, tampoco lo tengo yo muy claro, ¿eh? Porque nosotros conocemos... Todo esto empezó hace mucho tiempo, en una galaxia muy lejana. Siempre es una galaxia. Siempre, siempre. Entonces, que, oye, qué nivel hay aquí de efectos de sonido. Y tío, estoy agobiado, ¿eh? El camarote nunca es así. En el camarote gritamos y aquí no, aquí nos respetamos de momento. No, bueno, empezó hace tiempo, porque conocemos a uno de los fundadores de Artegalia, que es el amigo José Ramón Samper, y como nosotros... tanto Luis López como yo y José Antonio también nos ha gustado siempre el mundo de la radio. Hemos colaborado con distintas emisoras físicas, no virtuales, ¿de acuerdo? Pues hemos estado pues en Onda Cero, en Radio San Vicente, en Elda, en muchos sitios. Siempre nos ha gustado hacer cosillas. Y bueno, pues a raíz de eso, José Ramón, como sabía que nos gustaba, nos invitó. Oye, he montado una emisora de radio por internet que se llama Artegalia, que es la emisora de radio por internet de alicantina, creo yo, por antonomasia, que ha aglutinado un montón de gente con estas inquietudes y que se creó hace ya 9-10 años. Y bien, nos sugirió que si queríamos hacer un programa de cine. Y a partir de ahí, pues efectivamente, empezamos a hacer nuestro programa de cine. Luis tuvo la genial aportación de llamarlo el camarote de los Marx, porque éramos cuatro personas hablando sin ningún sentido. Y bien, hasta aquí hemos llegado y continuamos. O sea que así está la cosa. ¿Y de medios vosotros cómo grabáis? De medios. No, porque ya grabáis con equipos de Artegalia. Nosotros llevamos la cerveza. Ya está. ¿Y en Bri con qué se graba? En Bri se graba con esos micros, precisamente. Ahora que los he visto, digo, ah, mira, los mismos que tenemos. Los Behringer, sí. Los Behringer de 30 pavos, con su maletita, guapísimo. Bueno, con dos maletines, porque somos gente, y con una mesa Behringer también de 8 canales, que se nos rompió, por eso tuvimos un parón bastante gordo, y entonces tuve que comprar una mesa nueva de 4 canales. Estoy mandando a Alemania a arreglar la otra mesa. Una parecida entonces a esta. Sí, sí, la he visto y digo, mira, es la cookie. Toman el suministro a sí, todos los sí. Podcasters. Ya ves, la madre que lo parió, los 20 pavos de... Bueno, de gastos de envío. En Elche hay una tienda, también vende por internet y solo cobra 6 y los precios son parecidos. Aunque bueno, también he visto... No, en Elche no, perdón, en Benidorm. Ahora que estamos haciendo publicidad de cosas que no nos pagan, que no por nos cierto pagan, pues. En Madrid, hay una página que se llama Madrid Ify, que tiene muchos de los productos que tiene Zoman. Y también los gastos de envío son 6 pavos. Y además en 2 días lo tienes en casa. Yo encontré una en Benidorm que tenía prácticamente los mismos precios, que fue donde yo compré la mesa, se la compré a ellos. Y me cobraron esos 6 euros. Incluso no sé qué pasó con la agencia, que me lo trajeron a casa a ellos. Tenía un chico que bajaba a Alicante y me bajó la mesa y los micros. O sea, que buscando por internet a veces no hace falta ir a tomar. Lo que no tenemos es, por ejemplo, pies Y entonces muchos, cuando se ponen a hablar en el fulgor de la batalla, empiezan a hacer así, no se escucha nada. Pues estos pies son carillos, son de Thomann, pero este de aquí, uh-huh, el Cookie, es muy barato y es de Amazon. Lo digo por si os interesa alguno. Sí, sí, sale a 6 o 7 euros. Interesante, interesante. Y muy práctico, ¿eh? Y vamos, básicamente así, conectando, lo conecto al ordenador y grabando con Audition y ya está. ¿Y cómo grabáis vosotros? Bueno, pues nosotros, Artegalia nos dejó una mesa portátil y bueno, y desde la tienda pues conectamos al ordenador y emitimos. Los micros que tenemos pues son cada uno de un padre y una madre, porque un micro es mío, otro de otro compañero. Y más, vamos, emitimos ahí, luego lo subimos a iVoox, como creo que ha sido todo el mundo. también estábamos emitiendo por Ustream, pero debido a unos problemas técnicos que se escuchaba fatal, hemos decidido dejar de hacer el directo. O sea, ¿cómo lo hacíais en directo? ¿Por dónde lo emitíais? Por Ustream. ¿Pero en alguna página? Es que no, Ustream no sé lo que es. Ustream es una página que, o sea, es una NPI. Página... como donde se suelen emitir los partidos estos de fútbol. Ah, claro, como vosotros sabéis de deportes también. Claro, como deportes. Ahí habéis encontrado Target. Claro, es una página que puedes subir... Todo encaja. En directo vídeo o audio. Entonces lo emitíamos a través de ahí, pero ya te digo, se escuchaba bastante mal y lo hemos tenido que dejar. Uh-huh. Oye, no, esto me ha gustado, porque es el primer podcast que escucho de deportes, del grupo de aquí de podcast de Alicante y demás. Porque todos estamos cines, series, sí, juegos, frikis. Sí, no, pero, no, nosotros pero, deportes también. Es que no he llegado tarde, cuéntale qué deportes. O sea, no es de fútbol, ¿eh? Ah, fútbol, no, esto es petanca, badminton, esgrima. O sea, deportes que no salen en la tele. Balón, volea. Merecéis una subvención. Una, no, varias. Por lo menos. Por lo menos. Sí. Bueno, la pediremos. El curling también aparece. El curling la semana que viene. Lo sabía que tenía que estar el curling por ahí. El curling la semana que viene patrocinado por Canal Osera. Eso... Muy bien. Bueno, decir vuestra página, por si alguien ha llegado a escuchar las 4 horas que llevamos aquí largando, por dónde se, aparte de iVoox, obviamente, por dónde se os escucha. Pues también, bueno, aparte de iVoox y iTunes, estamos en Artegalia Radio y también en Radio Battletoads. ¿Y tenéis página web? Y luego, vosotros, aparte, tenemos un blog, que es elrincondeyagua.blogspot.com.es, donde también subimos ahí los programas y... Como a mí no me dejan hablar mucho, porque es que siempre me cortan. Y es que cuando empiezo a hablar de Star Wars me lío mucho. Sí. Aquí es donde salen los trapos sucios. En este tipo de reuniones es cuando los odios, claro, los rencores. Dice, no, estoy muy a gusto, pero como no me dejan hablar mucho, ya sale ahí la son los hijos de su madre. Cada vez que hago el guión de Star Wars empieza a decirme, no, resume. Y yo, pero es que todo es importante. Todo es importante. Tenemos nada más que hora y media. Pero vamos a ver, si son 3 películas, no hay tanto para contar de Star Wars. Es que hay mucho universo expandido. Ah, pero eso te lo crees, o sea, quiero decir, ¿has picado con el universo expandido? Hombre, a mí lo que cuenta son las películas. Chan. Es un trekkie. No le hagas caso. Claro. Es un trekkie. Ah, si comparas las 3 películas. Universo expandido en Star Trek sí que tiene sentido. Pero Star Wars son 3 películas. Pero bueno. Sí, pero bueno. ¿Qué pasa? Aquí hay una serie de partidismos extremos. Que esto se va a poner interesante de aquí a 10 minutos cuando empecéis a quitaros los micros. Es un hecho. Hay una serie de capítulos de Star Trek, una serie de películas que van ampliando y son canon. Películas de Star Wars hay 3. Lo que se han inventado para vender juguetes. Bueno, entiendo que tus amigos te van a callar porque, joder. O sea. Hay mucha gente que se estará preguntando, en función de la franja de edad en la que se encuadren, se estará preguntando... ¿Qué es Star Wars? ¿Y qué 3 películas de Star Wars? ¿A qué 3 películas de Star Wars te refieres? Interesante, efectivamente. Sí. Yo lo tengo clarísimo, pero hay gente que no lo tiene tan claro, ¿eh? O sea, la sagrada trilogía. Sí, pero bueno, ahora soy yo el que está hablando demasiado de Star Wars. No, el episodio 1 maravilloso, ¿nos parece maravilloso? ¿Comparado con otros? Comparado con el resto de cine de aventuras que se hizo en esa 5 años antes y 5 años después, es maravilloso. Estás exigiendo mucho ya, ¿eh? Sí, yo creo que te estás pasando. No, yo reconozco... Hablando de que posiblemente sea la mejor, en 10 años, una de las 3 mejores películas de aventuras que se hizo. Esa carrera de vainas de 20 minutos que no tenía ningún sentido y dices, pero bueno, ¿de qué vas? Y aún así, quizás sea lo más memorable de esa trilogía de mierda. Lo más memorable del episodio 1 es la carrera de vainas. Vamos a posicionarnos en esa trilogía asquerosa que No, bueno, vamos a dejarlo. Que hay gente que se está riendo con lo que decimos y otra gente que está diciendo esto. No, pero ni, sí, ni idea, pero de cine. Si algo, ¿de si qué algo van, estará, de qué estará van? Él de acuerdo conmigo, es que hablar de Star Wars vende, porque hablar de Star Wars es un tema universal. Todo no como hablar de Star Trek. No, pero no le interesa. Meter, pero yo reconozco que Star Wars es un icono. Realmente, es un... como dices, o sea, es, tanto Star Wars tiene sus fans como Star Trek tiene sus fans. Sí. O sea, entonces, claro, es un universo muy grande, tanto una como la otra. Que se pueden, que hay mucha gente que se pelea entre Star Wars, no lo entiendo. Yo he sido, buena es Stargate. esa viene un poco a la madre por la mía, cola. Stargate. Pues esa película tan fallida dio lugar a una grandísima serie de televisión de ciencia ficción. Estoy muy de acuerdo. Con MacGyver de protagonista. A varias. Sí, pero vamos, la Stargate, SG-1. La SG-1. A mí siempre me gustó. Nueve temporadas. A mí me gustó más Atlantis. ¿10? ¿Llegó a ser 10? Llegó a 10 temporadas, sí. Pero vamos, fue espectacular el tema de hecho, la serie más longeva de ciencia ficción en televisión creo que ha sido SG-1. Hasta... Espacio Profundo 9 de Star Trek, 10 temporadas. ¿Seguro? Sí. ¿Y el número de capítulos? No sabría decirte. ¿Eh? Pero hay una anécdota muy curiosa que yo siempre aprovecho para decir... Richard Dean Anderson, el que hace de Coronel Jack O'Neill en la serie de Stargate SG-1, hace más capítulos como Jack O'Neill que como MacGyver. Pero la gente le rueda como MacGyver, pero el papel de Jack O'Neill es un papelón que hay que reivindicar. Es un papelón, por los marrones en que se metían. Mira, pues voy a pasar a introducir... No, no voy a introducir nada, mejor presento. Familiar, no porque si introduzco, la liamos. No. Ha venido nuestro, bueno, compañero mío en el camarote de los Mars y a pesar de ello amigo también, el señor Luis López. Bueno, Luis, luego irás conociendo a la gentuza que hay en esta mesa. A mí ya me conoces, como gentuza, por supuesto. Y bien, aquí te dejo el micro. Ya he comentado yo sobre el camarote, o sea que ya te puedes poner a decir cosas sobre el cine, no, todo lo demás. Palabras sin sentido, mesa, gato, no sé. Bueno, buenos días a todos. Gracias por invitarnos. Perdona, Luis, normalmente cuando llega a Fans Fiction de invitado, lo único que se presenta con su perorata de pollas. Pero bueno, es así. Estamos en un horario infantil. Entonces, vamos a evitar. Hombre, hay gominolas, tío. Cómo me mola. O sea, esto me gusta porque... Normalmente hacemos el programa en un... Todavía no, que acabo de desayunar, pero... O sea, me mojan las gominolas, pero no ya. Luego la cogeré. Hacemos el programa normalmente en un cuchitril apestoso, pero que queremos. Y es está vuestro, muy bien. Vuestro cuchitril. Exacto. O sea, es una mierda, pero es el nuestro. Y está muy bien esto de estar al aire libre. Mientras no llueva, está no, bien. No, va a llover, no hay previsiones, no he mirado. ¿Sabes que soy un hombre previsor? Sí. Y está muy bien hacer un programa al aire libre, ¿no? Sin estar muriéndonos de calor, o sea, podemos estar con la chaquetica, sí. Como me gusta a mí, y aquí con buena compañía. Bueno, más allá de Bri, el Rincón de Java, el Dr. Benman y el Canal Osera. Que he visto, pero, que todos son... Sí. El Rincón del Yagua. De Yagua. Yagua es el... Es verdad. El gordaco. Esto es interesante. Me encanta cuando... Chan, no, es que además antes también ha ocurrido el Rincón de... No, no. De... Perdona. Yagua. Para más cerca. Y es una cosa muy divertida. Mira, he estado viendo un poco en los podcasts y me ha llamado la atención. Una cosa que me gusta bastante. ¿Has que hecho todos... camino trabajo investigación? Sí, todos hablan de su rollo, ¿no? De cada uno de su mundo, ¿no? Incluyen cine, ¿no? Está muy bien, porque nosotros somos el único que hace cine solo. Y no hablamos de cine, en realidad. No, somos un programa del siglo XX. Ellos son del siglo XXI porque hacen audiovisual, es decir, unen todos los aspectos de la industria audiovisual. Nosotros nos centramos en el cine y poco, realmente, porque luego hablamos de otras cosas. Entonces, he estado escuchando alguno de los programas y la verdad es que lo hacéis mucho mejor que nosotros, con lo cual os he de felicitar. Bueno, ahora tampoco no felicitamos ya, mucho ya, porque tampoco era difícil. Ya te hemos invitado, no hace falta. No, pero va, o sea, en serio. Yo voy a hacer una cosa. Me ha sorprendido el nivel. No sé muchas veces de lo que estáis hablando, porque yo, o sea, la ciencia ficción poquito, lo reconozco. Me va a otro tipo de cine. Pero se nota que tenéis amplio conocimiento sobre vuestro submundo. Sí, lo hacemos mucho mejor que vosotros, tenéis un problema. Tenéis un problema vosotros. Eso iba a decir. Porque vaya full. Pero bueno, fíjate que... A ver, todos tenemos nuestro encanto. Vale, no, por supuesto. Sí. Es eso. Él siempre está la gorda simpática, ¿no? El, claro, sí. Claro. Sí. Y el amigo... No voy a pensar demasiado en esa frase, pero bueno. Detrás de una tía buena está su amiga, la gorda simpática. ¿Y por qué cuando dice la gorda simpática decía la sangre? Pues tú no eres gordo ni eres simpático. Eres un adorable. Pero bueno, estábamos hablando de... No recuerdo muy bien de qué. Yo tampoco. Star Trek, Star Wars... Trek. Y todas esas... Ah, Eterno Doctor Debate. Who. Doctor Who también se apunta a la... Ah, pues mira, grande. Que siempre se realiza esa dicotomía en el mundo de la ciencia ficción más o menos comercial, que es o eres Star Wars o eres Star Trek. A mí me gusta mucho Star Wars y me gusta mucho Star Trek. Y este año pasado he descubierto Doctor Who y me encanta Doctor Who. Doctor Who me lo tragué todo. Doctor Who... En dos o tres meses. Cuando dices te lo tragaste todo, ¿a qué te refieres exactamente? Que este programa es familiar, no se puede. No, pero si yo no... Ha sido tú el que ha comentado. Me lo tragué todo, Doctor Who. Bien. ¿Tragaste todo Doctor Who? ¿Cuántas horas son? Ah, no lo sé. En no. Tiempo perdido en mi vida, no lo sé. No quiero intentarlo. No has hecho un porcentaje. Doctor Who, perdón. Para no que estoy me de acuerdo. Acuerdo. Para sí. Que me sitúe yo. ¿El Doctor Who es esa serie de un viejales con una bufanda donde salen teleñecos? Tú eres mayor. ¿Por qué? ¿Está hablando del Doctor Who de 1973? Sí, sí, sí. Pero bueno, ahora no tiene una bufanda, pero sigue siendo un señor mayor. No, es joven. Ahora sí. No, bueno, ahora sí, el último sí. El 13 sí. Capaldi sí. De hecho, el último es Richelieu. Sí. Ojito con él. Bueno, para la gente que no sepa de qué estamos hablando, que es algo muy habitual. En este caso, Doctor Who es una serie que lleva en antena en la BBC británica 51 años, porque el año pasado fue el 50 aniversario, ¿de acuerdo? Entiendo que habrás visto las temporadas modernas que empezaron a partir de 2006. No habrás visto los 50 años de Doctor Who. Las tengo en mi casa. No, pero como hay muchos capítulos perdidos. De claro, las tengo en mi casa, pero como no tengo los subtítulos, voy viendo así en plan de que vas pasando. Estoy hablando muy rápido. Fum, para adelante. O sea que estamos todos en el mismo nivel de inglés. Sí, ¿quieres decir? Yes. Sí. Yo creo que había por ahí un... Una más, o sea, yo vi bastantes capítulos, o sea, no los vi que existían en YouTube. Y vi bastantes archivos. Exacto, vi archivos. Yo vi archivos. Yo es que realmente entre Star Wars y Star Trek solo puedo quedarme con Star Wars. Porque, o sea, no por nada. No os enfadéis. O sea, es que no. Ahora es cuando vais a enfadar. Bueno, él se va a enfadar. Yo no he visto ni un capítulo de Star Trek. Entonces no puedo decir si me gusta o no. Yo de la serie original tampoco. De hecho, bueno que tiene Star Trek es que al ser el concepto tan amplio... Ya está barriendo para casa. Sí, es que Star Trek tiene una cosa que aunque no hayas visto ningún capítulo, te gusta. Es que, o sea, puedes no haber visto, como es natural, la serie de los años 60, igual que mucha gente no ha visto el Doctor Who de los años 70, pero puedes haberte enganchado las películas que se hicieron en los 80, uh-huh. O la serie de televisión de la nueva generación en los finales de los 80. Voyager... Para engancharte 9. A las películas de los 80 tenías que tener un nivel de resistencia bueno, muy puesto bajo. La película de las ballenas la han puesto en la tele 50 veces y es divertidísima. Y es probablemente la más comercial de todas. La más comercial es la que más ha gustado a gente no trekkie, precisamente por su temática un poco más amplia, más para toda la familia. Pero yo creo que el concepto, independientemente de que hayas o no hayas visto la serie, que te guste más o menos, el concepto de ciencia ficción que transmite. La ciencia ficción, entre comillas, porque yo no considero ciencia ficción Star Wars, es Space Opera. Madre mía. Quizá por eso me gusta. Claro, Space Opera. Es una aventura. ¿Ópera del espacio? Sí, es una Space Opera, totalmente. Y Han Solo lleva la ropa que lleva Gary Cooper. Han Solo es un mierda. ¿Qué pasa? La cantina de Mos Eisley es una cantina de western. El tío lleva un chaleco como Gary Cooper en Solamente en Peligro. Y quiero decir, tiene unos referentes literarios, visuales. Te doy un minuto para que sigas. No, a ver, es que es la teoría. Perdona que te interrumpa, hay un vídeo bastante interesante en internet que se llama Everything is a Remix, todo es un remix, que os recomiendo que veáis, porque habla un poco de toda la creación artística y como es muy difícil fijar quién creó algo, ¿no? Siempre parte del hecho de que cualquier artista empieza imitando teniendo influencias, ¿eh? Está aprendiendo el arte, claro. ¿No? Entonces, hay un capítulo dedicado a todas las influencias de Star Wars y dice exactamente todo lo que estás diciendo tú. Sí, sí, es que, vamos, es muy obvio. George Lucas, como joven adolescente americano, creció leyendo El Señor de los Anillos, el serial de Flash Gordon de los años 40, y es un hecho conocido que cuando hizo Star Wars... Él quería hacer Flash Gordon, sí. No le vendieron los derechos y se inventó sus propios personajes. Pero claro, Luke Skywalker usando la fuerza con un mentor que le ayuda es... Gandalf enseñando a Frodo o Merlín enseñando a Arturo. O sea, es el maestro karateka enseñando al sí, discípulo, sí, etcétera. No, sí. Star Wars no pretende, ni es nada súper original ni lo pretende. Entiendo, es algo súper divertido. Entiendo que el éxito que ha tenido es porque es un cliché, es un arquetipo que conecta con toda generación y con toda edad. Le tienes que desconectar el micro al doctor Venkman. Ya. Le he dicho que en un minuto. Pero de aquí, vamos. No, yo tengo aquí un botón de mute. Pues sabéis. Lo malo es que tú estás al lado y te lo quita. Sí. No, o sea, es cierto que George Lucas ha sido muy hábil y entiendo el porqué del éxito de Star Wars. Lo valoro y lo aplaudo y lo disfruto. Yo he sido muy fan de Star Wars de toda la vida, pero claro, quizá cuando se llegas nota, a... ¿verdad? Pues no, o sea, lo he disfrutado muchísimo y me he disfrazado de Boba Fett para ir al estreno y me he disfrazado y me sale la película de memoria y disfruto como el que más con los duelos de espada láser y con los ataques de los alas X. Pero quizá como aficionado a la ciencia ficción se me queda corta. O sea, hay otro tipo de historias, otro tipo de, yo qué sé, de ficción, de anticipación, tipo ciencia ficción, que quizá Star Wars no me cuenta y que he tenido que buscar en la literatura de Isaac Asimov. A ver, tú eres más como el de 50 sombras de Grey. A ti te va lo duro. No, hombre, tampoco. Sí, hombre, ido, sí. Tampoco me he ido a Stanislav Lem con Solaris. A ti te va la ciencia ficción más hard en vez de la... Hard no, pero quizá... Hard tampoco, no soy muy de hard, pero quizá un poquito más seria. No soy muy de hard. No soy muy de hard. Guardemos esa frase como tweet, no soy muy de hard. The hard and more. Bueno, Canal Oseras no nos aguantaba más y se ha ido. Se ha dejado libertad. De todas maneras, por alusiones aquí, el señor... No, estoy picando y no caes. No, el no señor caes. Yagua no está diciendo nada. No, si... Dices que si empiezo no paro. También es verdad. ¿Estarás de acuerdo conmigo, perdona, en que sí, el enfoque de la ciencia ficción que cuenta Star Wars con el de Star Trek son muy distintos son y que según el tipo de historias que quieras pedir, una te las da o no? Exacto, es que, por ejemplo, Star Trek es más basado en la realidad, entre comillas, porque es una nave que sale desde la Tierra, o sea, es más cercano a nosotros, por decirlo así. Star Wars no, es una galaxia muy lejana que saber dónde está. Y a partir de ahí pues se monta su propia mitología, ¿no? Aunque hay un cómic en el universo expandido en el que Han Solo aterriza en la Tierra, ¿no? Pero patético. Y luego Indiana Jones lo encuentra una vez muerto, ¿no? ¿En serio? ¿Eso existe? Sí, eso existe. ¿Indiana Jones? ¿Encuentra muerto? No es canónico, ¿no? Obviamente, pero... Sí, encuentra y luego Chihuahua es el Bigfoot. Y venga ya. Oye, me parece súper original el concepto. Hay que tener en cuenta que... El concepto es súper original. ¿Está Rajoy de presidente también? Sería acojonante. No cuenta. Que estos universos son tan amplios y que se amplían tanto por el canon de los propios creadores como por los fans en páginas como Fanfiction, que no es lo mismo que el podcast, pero casi, que es fascinante hasta dónde puede llegar esos universos, cómo se expanden y cómo se puede entrar a esos universos por puertas inimaginables, ¿no? Yo me acuerdo un día estaba mi sobrino en casa y me ve la película de Cazafantasmas y me dice: tío, ¿tienes un videojuego? Porque sabe que él sabe que yo no tengo videojuegos en casa, ¿no? Y él pensaba que eso era un videojuego. Entonces las puertas por las que podemos entrar a los diversos universos se han hecho gigantescas y muy variadas. Sí. Y creo que es algo nuevo. Cuestión de la tecnología también. En los últimos 20, 30 años, y sobre todo con la llegada de Internet, es una pasada, ¿no? Cómo alguien puede conocer un universo fantástico creativo de maneras que antes eran imposibles. Estas gominolas son de Space Opera también, porque tienen colores así fosforito. Sí, puede ser. Voy a coger la que menos color tiene. Son radiactivas. No sé si será bueno o malo. si te tomas la verde, por la noche brillas. Pero las de poco color, ¿es que les han quitado el color o es que la masa es así y no, a las otras les echan colorines? Se han descolorido del tiempo que por llevan. Cierto, ¿sabéis cómo se hacen? Que están pasadas, ¿no? Se hacen con cochinillas. Esto, toma. No quiero. No es coña, es verdad, ¿eh? Sí, se hacen con cochinetas. Pero unas gominolas pueden pasarse. No me hacía falta la información. No. ¿Quién ha traído estas gominolas aquí? ¿Quién ha sido...? ¿Qué forma tienen? Tiene forma de oso. Están envenenadas para que no nos callemos. Voy a comerme la cabeza del oso. Bueno, sabéis que muchos teóricos, hablando de Star Wars y demás, hay muchos teóricos del cine que afirman que películas maravillosas y que a mí me encantan, como Tiburón, Encuentros en la Tercera Fase y Star Wars, cambiaron el cine americano para siempre. no se sabe si mejora o peor, ¿no? Pero lo cambiaron para siempre porque introdujeron el fenómeno fan, el concepto del blockbuster, el blockbuster, el merchandising, y fue un gran cambio. Y dejaban atrás un poco el cine más intimista, más de personaje, más a la europea, más de estudio, ¿no? Clásico. Entonces, no tan clásico, ¿eh? El cine más de sí. Personajes era más propio de los 60, 70. Exacto. Y antes venía el tuvimos cine el de... cine de estudio clásico. De estudio. Y luego ya vino, si os acordáis, películas como El Graduado y todo esto, o Easy Rider, que hablaba más de lo que le pasaba a la gente. Eso es lo que le gusta a Luis López, de verdad. Eso es lo que me ese es el cine. En el último programa que grabamos del despacho pusimos El Graduado a parir. De hecho, yo puse El Graduado a parir. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, pues un día discutimos sobre eso. Pero hoy no. Entonces, o si quieres ahora mismo discutimos sobre eso. Pero simplemente que cambió, ¿no? Cambió el cine de una tendencia más reflexiva a una tendencia más de evasión, ¿no? Y es interesante analizar ese tema. De hecho, el cine como tendencia de evasión siempre ha existido. Sí, sí, por supuesto. El western es pura evasión. Sí. Lo que pasa es que luego se pueden hacer otras cosas. Uh-huh. Sí, hubo una época, años 60-70, donde se buscó más. Se buscó la parte, sobre todo los personajes. Si os fijáis, gran cantidad de películas de aquella época se titulan con el nombre del personaje. Claro, con lo cual ya está haciendo una declaración de intenciones. A mí me gusta el cine de evasión y de reflexión por igual, ¿no? Depende del día. Sí, ayer estaba cansado y me puse El Rector de Belusi. Oh, porque oh. Dije, o sea, hoy no me voy a poner una... Cine ochentero, Doctor Lemman. Y muy macarra, muy macarra. El Rector es... 87, creo que. Dijo, hoy no me voy a poner nada para comerme la cabeza. Hoy quiero ver El Rector. O sea, que hay cine para cada momento. ¿Quién le iba a decir a Belushi que iba a hacer de tío duro? Exacto. Una pregunta. Ya discutamos sobre Graduado. No, pero... sobre Graduado solo tengo una cosa. Me aburro. Entonces, lo demás... No hay más discusión, ¿no? Ya está. Fin de la cita. A partir de ahí, las virtudes te las puedo aceptar, pero me aburro. Estuvimos comentando el programa que El Graduado es una película, está considerada una piedra angular que ha marcado a una generación, la de los 70, a directores como Spielberg y tal, que de alguna manera les marcaron y que fue un poco la revolución sexual de la época. Quizá nosotros, como hijos de otra generación y espectadores de otro tipo de cine, al no vivir el momento, no la apreciamos como otra generación. Entonces la vemos una película que en su momento entendemos que pudiera tener ciertos valores, pero que vista ahora es una película que nos parece que ha envejecido mal. Yo estoy de acuerdo con él. Sí. Entendemos sus valores a nivel cultural de en su momento, pero que vista ahora es muy ingenua. Incluso y valores técnicos y de cierta valentía argumental. Narrativos. Pero yo me aburro mucho, o sea, me costó acabar la película. Una de las cosas que estuvimos comentando es que hicimos hace poco un especial de Mike Nichols. Sí, por la muerte, aprovechando, ¿no? Aprovechando. Desde aquí un recuerdo a Mike Nichols. De alguna manera. Está trabajando del Graduado cuando se ha muerto de puta. No, no, qué bonito, ¿eh? Me pegué una rajada. Sí, no, es que. A mí me parece bien hablar mal de los muertos si hay que hacerlo. O sea, eso de que pasa en este país de que se muere alguien ya es maravilloso. Y Mike Nichols era un director que estaba muy considerado. Pero tiene cada truño. No, o sea, efectivamente, revisando la filmografía, nos hemos dado cuenta que es un director que, en palabras que yo mismo utilizaba, roza el telefilme en la mayoría del caso. Tiene una narrativa muy lenta, tiene una estética muy de los 70, que quizá ha lastrado un poco su filmografía, porque algunas películas parecen telefilms de los años 70, lentos y aburridos. No, en vano es cine de su tiempo. Es así. De todas maneras, una pregunta. Yo, como hemos llegado así, como nos hemos incorporado medio tarde, ¿habéis comentado algo sobre el podcast? Que esto era una mesa sobre podcast. A mí me parece bien que estemos hablando de Mike Nichols. Hemos comentado alguna cosa. Lo vale, que pasa es que os habéis lanzado y a mí, si me sacáis Star Wars o cine, pues yo. Perfecto. Yo me cuesta callar. Pues si ya se ha hablado del podcast. ¿Hay un guión o esto es como el camarote? Aquí el único que hace un guión es este pobre hombre. Este hombre hace guiones. Y luego se lo pasa. No, exactamente. Y Osera también hacen guiones. Tenías que ver los guiones que me toca currarme a mí, sobre todo al principio. ¿Pero por qué hacéis guiones en? No lo entiendo, yo no lo entiendo tampoco. Porque tengo un niño de 11 años grabando el programa. Mejor, eso le va a dar la máxima frescura. Claro, una libertad total. Claro, libertad creativa, por favor. La espontaneidad te curte el carácter. Exactamente. Y si no, mira al Dr. Benman. Claro. ¿Esto se está grabando a todo esto? ¿Esto se está grabando? ¡Maldición! ¿Esto cuándo sale? ¿En qué cadena? ¿Esto dónde lo echan? Para poner la cinta de VHS. Yo tengo la beta, yo soy la de beta siempre. Vamos a hablar de podcast. Aparte de los podcasts. No, yo preguntaba, ¿eh? Me ha venido muy bien. Aparte de los podcasts de Alicantino y por no hacernos la pelota unos a otros, ¿qué escucháis? O sea, los que no sean de amigos, si escucháis algo. A ver, yo siempre me he preguntado cómo hay gente que tiene tiempo para escuchar tantos podcasts. Hay que decir que no escucho ni el nuestro. Y él lo sabe. Doy fe. Luis, para mí es una cosa... Eso me pasa con mis compañeros, no escuchan mi programa. Para mí es... Yo lo hago, lo grabo, lo... Es arte efímero. Lo emito, lo subo a 27 sitios y le pregunto, ¿lo habéis escuchado? No. No, soy como un clásico de la radio antigua. Para mí es arte efímero, una cosa que se hace en el momento y luego ya se ha quedado ahí. Yo creo que es más... a ver, hay gente que se declara adicta a los podcasts. Yo lo he visto por ahí en algunos comentarios. No, yo escucho bastante. Y realmente, claro, lo que hacen es, pues se los pasan al móvil, a aplicaciones, al ordenador, se los ponen en el trabajo. Incluso el otro día que estaba de invitado en la tertulia zombie de los amigos de Fans Fiction, tenían un seguidor que me encantó el nombre, que es PodTaxi, que es un taxista, sí, que se descarga los podcasts y los tiene, claro, él está en el trabajo un huevo de tiempo ahí en su coche y va escuchando podcasts y además hace que sus clientes escuchen los podcasts, por supuesto, ¿no? Me acabas de dar la mejor idea para escuchar todos los podcasts, hacerme taxista. Claro, sí. Porque es que si no, no se tiene tiempo. Es un poco extremo, pero bueno. es perfecto. Entonces, salvo ese tipo de trabajos o de gente, claro, es gente que le gusta y que luego se lo monta para poder escuchar muy bien los podcasts, ¿no? Y además es que no se cierran, no dicen, no, yo escucho a Canal Osera y el Rincón de Yagua y el Dr. Benman. No, ellos cogen y van descargando ese podcast y además les aparecen podcasts nuevos en su vida, encantadísimos. Y yo digo, o sea, lo respeto y lo admiro, pero yo no puedo. O sea, mi vida es otra cosa, tío. Pero no es que tu vida sea escuchar podcast, sino que mientras haces tu vida ellos escuchan podcast. No, yo escucho bastante gracias a, sobre todo, al móvil y al coche. Sí. Cuando vas en el coche, en vez de estar escuchando música, pues me pongo un pendrive con dos o tres que me he bajado. Y bueno, vosotros, ¿os habéis quedado acá? ¿Han llegado los... Han llegado. Empezado a hablar que si Star Wars, que si bla, bla, bla, bla, bla, bla. Y ya está, se ha perdido el mundo. No, yo la verdad es que podcast, también es verdad que voy por etapas. Cuanto menos tiempo tienes, menos podcast puedes escuchar. Sí, suele pasar al revés, sería más complicado. Cuanto más largos son los viajes, más puedes... O sea, a mí me pasaba en Madrid, por ejemplo. Yo, cuando estaba viviendo en Madrid, tenía una hora de camino desde que trabajaba hasta que me volvía a mi casa. Pues fíjate, o sea, la semana me he escuchado un montón de podcast. Ahora escucho bien poquito. O sea, que escuche Gravina y poco más, porque antes escuchaba Café Ló, Necesito un Arma, pero eso ya desaparecieron. Y ya está, bueno, escucho también La Rosa de los Vientos, pero ahí estaría el debate de si es podcast o no podcast. Eso, hombre, todo lo que escuchas por internet es podcast, pero no es a lo que estamos... Exacto. No es podcast puro, es una sangre sucia, por llamarlo de alguna manera. Es un maldito magel. Calificativos ya no le pongo. Yo digo que no es podcast puro y vosotros insultáis. En ese sentido, claro. Yo sí que me descargo algunos programas de emisoras nacionales, tipo, sobre todo Radio 3, pero eso no es un podcast, eso es un programa de radio. Que luego recuperas. Exacto, algún programa de Radio 3 sí que escucho, porque me gusta pues un poco ver qué hay en algunos estilos de música, pero podcast puros, la verdad es que no, es reconocerlo. Y te tienes que enganchar a uno de ellos, digo yo, creo yo, que es más el hecho de hacer un día una búsqueda, pues por lo que sea, que andes buscando una información y digas, un programa de Canal Osera o de Más Allá de Brío, uno que te guste y que digas, ostras, mira, aquí están hablando de lo que yo voy buscando, te pones a escucharlo y resulta que te gusta, claro, y entonces dices, pues mira, voy a seguirlo, y a lo mejor luego te decepciona o te enganchas. Yo creo que ¿no? lo fundamental es conectar con el tono que tenga el podcast y la forma en que esté hecho, y que por supuesto que lo que digan sea interesante o te resulte interesante, que yo creo que es básicamente un poco la diferencia, lo que más diferencia a un podcast que viene de una emisora de radio que luego se sube a internet, que es un podcast impuro, que la diferencia respecto a un podcast puro, que es un grupo de amigos que graban con un ordenador en casa o en Artegalia o en donde sea y luego lo suben a un servidor, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que la diferencia es el formato, por supuesto. En unos sí que hay guión, en otros no suele haber guión, o si lo hay es de aquella manera. el lenguaje, las cortapisas. No olvidemos que los medios de comunicación todos tienen servidumbres y en un podcast como los nuestros, precisamente la servidumbre es lo último. Somos nosotros. Exactamente. Hay que ser fieles a uno mismo. Hemos encontrado, ¿no?, un hombre que con un micro habla más que tú todavía. No, estoy encantado. ¿Qué es? He encontrado mi lugar. No, pero es el rincón de Yagua. ¿Tú sí que escuchas? Yo, escuchas bueno, sí escucho algunos, como tú dices, me los bajo, a veces los escucho en el coche porque por falta de tiempo tampoco puedo escuchar. No. Escucho Fish and Chips, Movies, escucho Hot Factory, un poquillo de todo. También pongo Radio Battletoads y lo que esté sonando en ese momento. Por eso conocí también al canal Grosero a través de Radio Battletoads. Sí, la verdad es que parece que no, pero hay gente que lo escucha. Sí. Y Antonio, ¿tú te pues, da tiempo a escuchar algo? Yo, a ver, yo sí que tengo tiempo para escuchar podcast. De hecho, le tengo mucho cariño. Es tiempo en general, reconócelo. Bueno, en general, pero sí, es que me ha hecho gracia cuando Juanfran ha comentado el concepto de escuchar podcast mientras conduces el taxi. Pues yo escucho podcast mientras frigo o limpio la casa. Bien. Lo típico que estás escuchando de fondo mientras estás haciendo otra cosa y tal. Reconozco que si estoy navegando por internet o jugando, lo que sea, no tengo la capacidad de concentración de estar escuchando algo externo. Pero cuando estoy... No eres una mujer. Yo ni siquiera cuando friego. No, no lo soy. Hasta ahora no. Yo no puedo fregar y escuchar un podcast. Pero yo, por ejemplo, sí que lo hago, y hay veces que se da el caso, incluso cuando me bajo a pasear, me pongo los auriculares, me bajo en el tranvía y tal, y me voy descojonando yo solo por la calle de lo que estoy escuchando, porque he conectado con dos o tres podcasts con un tipo de humor que me encantan. Uno es Vuelo 180, otro es Campamento Krypton de Viruete, y uno de mis favoritos es La Hora de Vin Rains, que La Hora de Vin Rains es un podcast totalmente gamberro, totalmente políticamente incorrecto y anarquista. Pero es en plan nostalgia, porque ya no existe. Bueno, cerró el año pasado, pero hay unos 180 programas para disfrutar, y la verdad es que no conocía ese tipo de podcast. Yo me he enganchado gracias a esos y me encantan porque a mí me gustaría pues ser así de fresco, ser así de original, y que de la misma manera que yo voy pasando por la calle riéndome solo, la gente cuando escucha el mío me gustaría que hiciera lo mismo. Entonces intento aplicar todo lo que he aprendido, todo lo que voy asimilando a mi propio podcast, y que sea entretenido, que no sea el típico podcast que le gusta escuchar al que lo hace y ya está. Entonces nos falta Canal Osera. ¿Qué podcast escuchas tú? Yo ahora estoy muy enganchado a Normas de Equivocación, que es un programa de humor, que es la hermana de Viruete. La hermana de Viruete y el novio. Y el Randy Mix. Y aunque solo sea por el mérito que tiene, porque ellos es un podcast de humor, que hacen sketches, que los escriben, que los interpretan, y hacen un programa a la semana de una hora de humor. Me parece un mérito brutal, porque yo hacía un programa... Ser gracioso de forma continuada es muy difícil. Es muy complicado. Es muy difícil, no puede ser, o sea, no. No, hombre, hay bromas más divertidas, claro. Hay sketches más... pero el mérito que tiene el currarse un programa de humor amateur cada semana... Con esa constancia, además. Sí, porque nosotros... Yo cuando grabo con Antonio... ¿De qué vamos a hablar? Bueno, si me avisa con tiempo, me casco y me veo 6 películas de Mike Nichols como un campeón. Pero si no, tiro Dios. De memoria. Exacto. ¿Quién dijo que los podcasts no eran cultura? Por lo menos para quienes los hacen. Anda que no he descubierto yo, gracias a los programas, películas claro. que pues como El Graduado, que son películas que se supone que tienes que haber visto y claro. que por circunstancias nunca te has sentado. Sí. Este director se ha muerto. A ver quién era. ¿Por qué la gente habla de él? Sí, porque... Tampoco será tan bueno. ¿Quién es ese Michael Jackson? Bueno, y el más allá del queso. Digo, más sí, allá de Brie. El queso gruyère, sí. Dijimos. Tus podcasts favoritos. ¿Los has dicho ya? Lo he dicho ya. Sí, es que sí. No hago mucho caso. Ese hombre alemán que se llama Alzheimer no te deja. Es que no escucho cuando hablo. Sí. Yo escucho los nuestros a medias y en ocasiones también a los amigos de Fanfiction, pero es que... Vamos. Tengo que decir, ahora... Intenté el doctor Bengman, pero no. Me ha gustado mucho el podcast más escuchado de toda la Vega Baja. Sí, ese es el... Ganas. Claro, es que consideramos Brie la Vega Baja. Exacto. No, me gustaría decir... El lugar de la cuna de los quesos. La Vega Baja. Ese lugar tan oveja, característico por sus quesos. El mundo, sí, quesero. ¿Dónde va a parar? Nos desborda. Por favor. No, me gustaría decir que gracias a la quedada podcastera que hicimos hace un par de semanas. Que ya va tocando otra, ¿no? Bueno, sí. Sí, a finales de mes, eso, será. Aquí el organizador. El organizador, sí, sí, que organiza y después no va. Sí. Soy yo. No, pero sí, pues sí que me gustaría decir que. He conocido a un montón de gente bastante maja, gente muy simpática. Y gente ¿Y que no muy... están en esta mesa? Algunos otros. No, si aquí sois asquerosos. No, pero sí que me gustaría decir que mira, yo no estuve, que he encontrado con gente pues que de la misma manera que yo quiero transmitir algún tipo de idea o opinión o de expresarme y que otros estén de acuerdo o no conmigo y que se genere debate o se genere un poco contraste de opiniones, hay mucha gente como yo que está intentando hacer lo mismo, entonces eso me merece un respeto enorme y de aquí mando un poco mi compromiso para escuchar todos y cada uno de los podcasts de gente que estuvo. Pero un poco. Dice, mando un poco mi compromiso. Sí, sí. Pero un poco, ¿eh? Tampoco nos vamos a pasar. Porque eso hay mucho podcast. Quiero decir, a ver, el curling es apasionante cuando lo veo en la tele. Esas siestas son míticas que me pego. Pero vamos, voy a intentar el podcast de curling también. Y de ¿qué prefieres, curling o patinaje artístico? ¿Qué te duerme más? ¿El Giro de Italia o el Tour de Francia? Tengo que decir que el curling me duerme, pero el patinaje artístico no. Testita. No, me escucha. Pero hay gente absurda la que voy no a, gusta a contar, patinaje artístico contar, que no comprende la parte. Voy a contar una anécdota que no la común. ¿Qué piernas tienen las patinadoras? No, bueno, eso aparte. Hay una razón por la cual yo veo números de patinaje artístico. Es porque cuando era pequeño vi un número de un patinador masculino que hizo un número con la banda sonora de Conan. Desde entonces veo todos los torneos de patinaje porque a ver si ponen música a Conan otra vez. Exactamente. O sea, me parece el concepto de hacer un número de una coreografía con patinaje artístico, con una banda sonora como puede ser la de Conan o la de Star Trek. Pero no, sí, a ver, el patinaje artístico, independientemente de que te guste o no te guste el deporte o el baile o la coreografía y tal, la mezcla con bandas sonoras me suele llamar la atención. Entonces, por curiosidad, suelo estar atento a ver si cuela alguna banda sonora, a ver cómo queda. O sea, que yo cuando veo patinaje artístico también en lo que me fijo es en la banda sonora también. Sin duda. Y en los modelitos galácticos, que son un poco también uniforme de Star Trek. ¿Esto ha pasado a ser un podcast de patinaje artístico? Yo. O sea, el camarote hace eso. Habla, el Yawa hable de patinaje artístico, sí, y lo escucharé. Es culpa de Yawa realmente. Para el consiguiente del curling y en el otro de patinaje. Venga, el curling me lo salto, pero el patinaje haciendo, no falto. Me estáis haciendo el programa vosotros. Hay una película maravillosa, una comedia descacharrante sobre el patinaje artístico que es Patinazo a la Gloria. Sí, sí. No creía que ibas a decir la de bailando, triunfo, patinando. Soñando. Esa también, pero a mí me gusta más la otra. Y incluso no solo conoces a gente maja, sino que también conoces a mujeres. Hay mujeres, en las reuniones podcast. O sea, pero, que pero, queridos oyentes, pero podéis venir una vez y no vuelven, daos cuenta. O sea, no sé lo que hicisteis. Es verdad, María se ha puesto enferma. Curioso. Guiño, guiño. Guiño, guiño. ¿María se ha puesto enferma? Sí, sí. Pues ¿será que más ilusión tenía en todo esto? No, y además la frase está bien construida. Se ha puesto ella a sí misma, sí, ha dicho, no quiero ir, me pongo. Yo creo que le habéis puesto enferma. Estoy muy mala, estoy muy mala. ¿Quién más? ¿Qué más? Había más mujeres. Andrea. ¿De Pozap? Ah, sí. Pozap. Correcto. Pero no va a venir nadie más que vosotros aquí. No, no va a venir nadie más. A mí me han dicho que había chicas. Esto tú es. Tú también te lo has creído. ¡Ay, qué iluso! Hay una chica que nos saluda. Un saludo a Mariluz. Pero es que ella ha hablado al principio y ha echado. Sí, se ha dedicado a hacer fotos luego. Sí. Bueno, está bien. No, pero a mí me ha venido muy bien porque me ha dado la bienvenida. Es que entonces, imagínate si te doy dos besos a ti. No. Como llego tarde siempre, pues no es lo mismo. Mira, nunca otra queré, chica. Nunca queréis tanto. ¡Hombre, que no ha venido! Espérate, si lo dices con el micrófono, sí, mejor. Hay que decirlo al micro. Hola, micro. Soy Felipe de Game Effect. Sí, estás en la lista. Bienvenido, Felipe. Sí, sí, puedes entrar. Sí, adelante. Pase el camarote. Doctor. Está bien, ha venido. Dentro de poco yo me voy, o sea que te dejo el sitio. ¿Qué tal? Soy insustituible, Felipe. Siéntate aquí. Bien, entonces, el tema... Tampoco os peleéis, ¿eh? El tema de las mujeres se agota rápido en lo que es cuestión de podcast. Pasemos a otro tema. En mi podcast tenemos... Que ha venido alguien que es un hombre. Sí. Licantia, que es una chica maravillosa y Licante fantástica. ¿Licante se llama? Sí. Bueno, es el seudónimo que tiene. No, imagino. Claro. Bueno, es absurdo que sus padres lo hubieran puesto Licantia, pero voy bueno. Voy a hacer un poco de maestro de ceremonia, voy a recuperar un poco el papel de Marco, que ha salido un momento. Voy a dar la bienvenida a Felipe Molosolo, que nos hable de quién es, el podcast que hace y con quién lo hace. Bueno, yo no sé de quién soy, pero bueno, imagino que que en un país libre, pues mira, yo soy de mí mismo, hago Game Effect con mi compañera Alba y... Con... ¿Y por qué no ha venido Alba? ¿Dónde está Alba? ¿Os habéis dado cuenta cómo he dejado el tema para que él mismo... Pero cayera en la red. Claro, claro. ¿Vosotros os estáis escuchando? Sí. ¿Tú crees que va a querer venir? ¿Va a salir corriendo? Hemos reconocido que escuchamos podcast mientras fregamos. Somos un buen partido. Sí. Yo también lo hago, ¿eh? Pero esto es como Amanece que los poco, ¿no? Queremos que la mujer sea comunal, ¿no? O algo así. Creo que... No, algo así no, ¿eh? No eres el más indicado, a lo mejor, para decir eso. Eso debería decirlo la mujer, a ver. Bueno, pues Felipe hace el podcast de Game Effect. ¿De qué va el podcast? No me lo digas. No me lo digas. ¿Juegos? Videojuegos. Videojuegos, ¿sí? Hombre, original. Bueno, tú es que lo sabes, que te lo conté el otro día. No, bueno, ya. Pero hay gente que no lo sabe. El título es un título que se explica por sí mismo, ¿no? Sí, Game Effect. Sí. Tiene pinta. Pero bueno, es que es un juego. Dices que es riguroso el programa, aquí pone, que es riguroso. ¿Es cierto? Sí, es riguroso porque con nuestras opiniones somos muy rigurosos. Luego, lo que opinemos es cuestión nuestra. Exacto. O sea, Muy bien. Es un juego de palabras. Riguroso. Del Mass Effect. Justo que nos falta a nosotros. Juego de palabras, ¿qué querías transmitir con el título? Pues Mass Effect es una de las grandes sagas ahora mismo y... Según tú. Y hacer según tu rigurosidad. Si de estrategia no tengo ni idea de videojuegos... No, es que yo... No, fíjate si soy riguroso, que ahora mismo te voy a dar dos leches como digas. A mí hay una cosa, Felipe... Yo nunca he jugado a Mass Effect, que lo sepas. Que me ha encantado. Yo no lo sabía. O sea, sabes que yo de videojuegos no sé nada. O sea... Además, te conozco, por desgracia, durante bastante tiempo. Por eso es interesante que haya un podcast que hable de videojuegos. Exacto. Entonces dices que hay videojuegos recientes, clásicos e indies. Tío, me ha encantado que haya videojuegos indies. ¿Nos puedes explicar un poco eso? Pero para la gente que no... A ver, ¿habrá alguien más que no sepa de videojuegos aparte de yo, ¿no? En este mundo, aparte de yo. Sí, además, es curioso porque, igual que pasa con el cine, los juegos indies empiezan a ser más interesantes que los comerciales. Mola mucho más. Sí. ¿Pero son indies o son como en el cine que ya las grandes... ¿Sabes lo que pasa? Que distribuidoras han creado su propio departamento indie. Mira, vienen los refuerzos de videojuegos. Yo es que he visto a una mujer y... aquí a Hot Factory. He visto a una mujer y he dicho que suba. Exactamente, antes de que se vaya. Antes de que huya. ¡Huye! Ahora que puede. Huye, insensata. Nos decía de los indies. Sí, a ver, como todo, cuando se ve negocio, pues... las grandes empresas ponen pasta. Pero el indie, pues sí, está creciendo bastante. Con el truquito este de pedir dinero, ¿no? De hacer crowdfunding. Y los grandes gurús empiezan a hacer sus juegos fuera de las industrias. Bien. Indie, pues si lo pensamos, es indie. Pasta, pues también hay pasta. O sea, que no sé hasta qué punto. Pero todavía no ha pasado como en el cine, ¿no? Donde las grandes productoras han creado su propio departamento indie y ya no hay nada de indie ahí. O sea, solo son más estudios independientes, precisamente. No, hay mucho estudio independiente y la industria ha hecho que tú con cuatro amigos te puedas juntar, lanzar tu juego en las plataformas de distribución online y sacarlo. Lo que pasa es que los grandes estudios se han dado cuenta y ahora PlayStation apuesta, por ejemplo, por lo indie. Claro. Que, bueno, vale, está bien. O sea, quiero decir, a mí me gusta, pero la gente que compra una PlayStation, pues jugar en un juego pixelado, o sea, a un juego pixelado, mejor dicho. Una pregunta que te quería hacer, Felipe, como persona totalmente ignota del mundo del videojuego. ¿Hay videojuegos donde lo más importante no sea la habilidad digital? Sí. Recomiéndanos alguno. A mí es que la vida digital no la voy a conseguir nunca. Si entonces, hablar de, uno que de, se llama... de habilidad de apretar botones. Me encantaría jugar un videojuego. Exacto, donde, digital de dedo, vamos. Donde me metía en un universo que me fascinara y no, lo más importante no fuera ser muy rápido con el joystick. Pues vamos a ver, a mí por ejemplo la saga Portal me gusta mucho. ¿Cómo? Portal. Portal, muy bien. Es de resolver puzzles, por así decirlo. O sea, puzzles me refiero, tú estás en una habitación y tienes que conseguir salir de ella con dos portales, uno de entrada y uno de salida. Y ese está, es muy divertido, a mí me gusta mucho. Y el universo que hay alrededor de Portal es muy divertido. Perfecto. Y luego, por ejemplo, The Walking Dead, los juegos. Los juegos de Walking Dead. Son crudos, son más crudos que la serie. Y cuenta más, o sea, se basa más en la historia que en la habilidad. Bueno, pues eso creo que a mí me. El Portal es muy interesante, es un mundo muy amplio. Investiga porque hay muchísimos títulos friquismo. Que es que te van a encantar. Hay juegos, por ejemplo, que dejando de lado el tema puzzle, el tema de, por ejemplo, de inmersión, Aventura gráfica. Aventura gráfica. Aventura gráfica es un género más clásico, pero de un tiempo a esta parte se ha puesto de moda el género de inmersión o de vivir una experiencia. Eso es lo que a mí me gustaría. Con juegos que realmente no tienes armas, no manejas un monigote que tiene que hacer nada, sino ves lo que es el escenario en primera persona y tú vas siguiendo un camino y a través de ese camino te van contando una historia. Entonces el nivel de inmersión en la historia hace que tú te sientas parte de esa historia. Realmente no matas nada, no pasas pantallas. El objetivo del juego es vivir la experiencia tal como te la van contando. Eso es algo que los videojuegos no pasaba, o sea, no era el objetivo principal, pasaba como algo secundario. Y ahora es el objetivo principal, que vivas la experiencia. Pues a mí eso sí que es una cosa que me interesa bastante. Estuve jugando una vez en casa de una amiga muy aficionada a videojuegos, a uno, si no recuerdo mal, que se llamaba Heavy Rain. Heavy ser. Rain no juego yo. Sí. Y está muy bien. Me gustó bastante. O sea, yo soy de PC, pero por eso no puedo jugar. Pero ese juego me han dicho que la historia es muy buena, muy escalofriante y muy inmersiva. Pues me gustó bastante la experiencia de. Oye, hemos empezado a hablar de juegos y nos hemos puesto serios. Eso iba a decir. Antonio, ¿qué ha pasado? Te he dejado con el micro, pero ha venido gente. Sí, sí. Preséntalos. Aparte de hablar antes, de videojuegos. Primero quiero decir que el mundo quesero nos deja. Sí, el mundo quesero. Tenemos la factoría de los quesos ahí parada y no puede ser. Tengo a varios hobbits ahí. Me ya ha fascinado que sea el podcast más escuchado de la Vega Baja. Eso, sí. O sea, me quedo con eso. Eso es un honor que tenemos. Que mira, oye, ¿qué le vamos a hacer? Y como nadie se lo discute. Claro, ¿verdad? A ver quién va a decir que no. Pues nada, pues a ver quién vive la Vega Baja. Presenta a toda la gente que ha venido y comentar de dónde es cada podcast. Y vale, demás. Sí, pues iba a decir dar un saludo que me voy, que ha sido fenomenal. ¿Vale? Muchísimas gracias a todos. Justo cuando vienen mujeres, gracias me voy. Gracias a ti por venir y justo, claro, está claro. Bien para está no bien. Espantarlas. Sí, exacto. Sí, gracias. Nos veremos en el taxi. Sí. Y bueno, también decir que han venido, estaba Felipe hablando de videojuegos y tal, y ha venido los refuerzos. Ha venido más gente podcastera con tema videojueguil. Por ejemplo, tengo aquí a Cori y a su compañero, que no recuerdo el nombre. Fer. Vale. El becario. Y nada, el becario. Con razón no me acuerdo. Becario, qué lujo. Sí, sí, ahora antes, todos tenemos becario. Nosotros antes hemos estado hablando de eso, ¿dónde lo sacáis? ¿Dónde se venden? A ver, el último que llega al podcast es el becario. Es muy fácil. Bien, muy bien. Hay que decir que Cori es la primera, en realidad la segunda mujer después de Mariluz que llega a sentarse aquí en la mesa de podcast, y le voy a dejar que hable ella de qué podcast viene y de qué hablan en su podcast y quiénes lo forman. Bueno, pues yo vengo... Está en la hoja, pues si no te acuerdas te puedes usar la chuleta. Sí, da igual. Pues vengo de Hot Factory y hablamos de música, cine, series, videojuegos, cómics y a partir de la semana que viene de anécdotas de hospitales. Bien. Yo creo que ningún podcast hospitales. Trata esto, ¿eh? Te iba a decir, no sé, sí. Ahora me acabas de enganchar con ese concepto, porque los otros son muy mainstream, pero eso que acabas de decir es el... No hay nicho todavía de mercado. Yo creo que por ahí hay tema. Y luego nos tendrás que contar una, claro. Ya tenéis la H en el logotipo de hospital. Fucking hospital. Sí, es urgencia becaria si se encarga Fe, como buen becario. Ya tiene dos secciones para trabajar él y repartirnos el trabajo. Y además, pues a veces hacemos la sección blog, que contamos lo que hacemos. Sí, que hacemos un viaje a donde sea, pues lo contamos como si fuese en un blog, pero en formato podcast, que es por eso blog. Si hay, eso si hay también blog hicimos... y videoblog, pues podcast blog. Claro. ¿Por qué no? ¿No? Claro. Que eso lo hicimos, el primero fue en el Salón del Manga de Barcelona, donde hicimos un directo, y después, pues el último que hicimos fue con las Podcast Night. Que contamos las anécdotas del chino. Y habéis que mencionado que toquéis un montón de temas. Pues un poco lo que estábamos hablando antes, Juanfran lo decía, cine, cómics, videojuegos, un poco cultura multimedia. Madre mía, que se acaba de salir volando carpa. Se nos cae el chiringuito, ¿eh? Uy. No sé si esto es profético. El espectáculo debe continuar. Debe continuar. Sí, nosotros ponemos aquí seguimos, el casco y adelante. Seguimos soltando nuestro rollo. Pues sí, decía que la gente de Hot Factory toca un montón de temas, pero yo quería preguntar, ¿hay algún tema en el que os especializáis o domináis todos por igual? Lo que pasa es que hay más de nosotros que tocan unos y otros que tocan otros. Por ejemplo, Fer sabe de cómics y yo no tengo ni idea de cómics. Pues Fer tiene una sección de cómics y yo no voy a tener una sección de cómics. Y ¿sabes? Así. Cori es especialista en Star Wars. Ah, sí, vaya, me va a caer muy bien. Me he visto una película y me pareció muy aburrida. Que todavía no sabes cuál de las seis es. No, una. Hay un programa que escuché de Hot Factory, bueno, he escuchado varios, ¿no? En el que Cori decía que si habéis visto el tráiler, No, que cuando sale el Star Wars negro, el Stormtrooper negro, dice que huía de escorpiones gigantes. Yo, si sale eso, me voy a descojonar en el cine. A ver, que yo si, me lo invento, o sea, yo si creo pasa que... Eso, si pasa sí. Eso, como es antes de la lotería de Navidad, voy a tu casa, te busco y me compras el décimo. El concepto es a interesante. Ver, el problema es que, o sea, muchas veces se me ocurren cosas. Entonces yo doy versiones alternativas. Hice la versión alternativa de Batman, la versión alternativa de Spiderman, la versión alternativa deja, de Star Wars. Deja que lo adivine, ¿a Spiderman le pica también un escorpión? No. Spiderman, pues, es un hombre que pierde a su cuidadora y le pica una araña. Anécdota de hospital. Algo se le ha caído. Sí, no, está avisando está que Cory está en el borde. Está metiendo ya con tantas sagas que a lo mejor ahora tiene un accidente. Pero si muchas veces lo digo, por ejemplo, en el directo dije que no me gustaba Dragon Ball y de golpe, pues, yo veía que había acabado muerta, pero... No, la gente... Mola mucho, estás haciendo amigos, ¿eh? Porque dicen, no, Star Wars no me mola, Dragon Ball tampoco. No, es que a mí, otra saga que no tengas seguido. No pasa me gusta, o sea, me gusta que aquí sea... Aquí hay un respeto. A mí hace un momento han atacado una de mis películas favoritas y yo no he dicho nada. No, pero está bien porque una... Le das una paliza. No sé, si el resto de mi equipo le gusta. No sé a vosotros a qué os parece, pues yo lo he comentado un par de veces. A mí me gusta que haya diversidad de opiniones y muchas veces, aun estando de acuerdo yo con alguna opinión un poco comúnmente aceptada, me gusta adoptar la postura contraria simplemente para generar debate. Es un poco abogado del diablo, ¿no? Es que directamente lo digo y mis compañeros las defienden. ¿Pero sabéis por qué no me he puesto talibán antes? Porque habéis justificado vuestra opinión. Hay gente que dice, una mierda y tal. No, eso no vale, hay que justificarlo. Y habéis dado razones muy coherentes. Yo tengo que decir que con Luis he tenido momentos tensos y no hay forma de discutir con él. No hay forma de discutir con él. Es complicado. Es complicado, o sea, que entiendo perfectamente que hayas dicho, bueno, pues nada... Ahora mismo no me voy a... Solo discuto con una persona de la mesa, que es Juan Francisco Aguirre. Pero porque nos conocemos hace mucho tiempo y surgen ahí... Por desgracia también. Tensiones amorosas. Y forma parte del espectáculo. No, tensiones sexuales subterráneas. Pero bueno, nos llevamos bien, en el fondo. Y es difícil discutir conmigo. Yo creo que sí. Va a discutir si podemos darnos besos y abrazos. No, está claro. Sí. No, pero también es curioso porque el mundo de los podcasts, que está tan relacionado con un poco con la subcultura o el mundillo friki, suele tener opiniones o grupos muy muy radicales a favor o en contra de tal o cual tema. De eso sí me ha pasado. Claro, de ver comentarios diciendo... Precisamente, vamos, hemos hablado antes de Star Wars. ¡Dios, te voy a matar! ¿Cómo puedes decir eso? Tú es que no tienes ni idea. Pues no tengo ni idea porque no me gusta y no me he entretenido claro, a ver. Obviamente, ¿no? Pero sin embargo sí que tienes idea de otros temas. Y... Sí. Pero así, y de eso me ha pasado. Me pasó con Star Wars, me pasó con Dragon Ball. No, pero con Star Wars tenemos una relación... Sí, nos llevamos muy bien. Sí, sí. Es que, bueno, yo soy también de Supervivientes de Endor, una asociación de Star Wars, y le tenemos mucho cariño a Cory porque nos reímos mucho con sus tonterías. sí, son tonterías. No, yo me las invento. Ahora, tenemos un pacto hecho, que vamos a ver las películas juntos. Sí. Y si se duerme, pues se duerme. Yo no puedo hacerlo. O sea, yo no voy a defender lo indefendible. Tú no vas ahí a despertarla. No, pero es que... que intentarlo. He inventado una nueva categoría de cine, que es el cine siesta. El cine que ves y a los 5 minutos te has dormido. Bueno. Sí, no. No sé, yo no sé a vosotros. Nos vamos a apropiar de esa categoría. A mí me está encantando su sinceridad. O sea, eso es un soplo de aire fresco entre el ambiente cerrado, de gueto, de frikis radicales que hay. Eso será tu podcast. No, en mi podcast no. A ver, o sea, ostras. Yo he sido, dijo el doctor Beckman. He sido friki. No, quiero decir, de este tema conozco bastante. Yo he sido friki toda mi vida y conozco, joder, he sido treki. O sea, si... ¿Has sido? No conozco, ¿ya no lo eres? No, soy treki, pero vale. No desde el concepto... No reniegues. Pero no, para nada. Star Trek forma parte de mi vida, he sido socio del grupo. Yo también los he visto. ¿La serie, las películas? Todas. Es que mi padre también es... ¡No me lo puedo creer! Cada vez me cae mejor. Y no porque sea chica. Eso lo explica todo. A ver, yo cada vez me estoy perdiendo. O sea, un programa que se llama Hot Factory... Yo no elegí el nombre. Sí, yo también me he dado cuenta de... No llegaste de becaria después, ¿no? Que no le gusta Star Wars, pero sí Star Trek. No, pero por suerte Adri y creo que Fer también. Bueno, a mí es que me gustan las dos, Star Wars y Star Trek. Ya, bueno, todo. Muy bien, muy bien. Yo siempre he pensado... Como decía Billy Wilder, nadie es perfecto. Porque tiene que ser O. Claro, es que ¿por qué no puede ser? Exactamente, se enganchamos con el tema que yo decía antes, culpa, que son... Te digo por qué, porque es culpa de los trekkies. Sí, sí. Eso que has dicho... de mierda. Eso que has dicho, eso que has dicho obviamente carece toda lógica. Sí, porque... Exacto. Como diría Spock. Ver, sobre el nombre es que somos un programa muy democrático y se votó y ganó exacto. Hot Factory y ya está. Pero ¿cuántos pero ¿cómo va a ser democrático podcast? Si sois la fuerza? Pues aquí todo se vota. ¿Cuántos sois en el podcast? A ver, pues empezamos siendo tres... Que era Alberto, no, era Álvaro, Adrillo. Después se fue Álvaro y vino más gente, se fue más gente y actualmente somos. Seis. Sí. Seis. Está muy bien, una gran familia podcastera. El director Adri, Cori, Alberto, Sandra, Gintoki, que entra desde Barcelona. Sky. Uh-huh. Y yo que no sé ni cómo he entrado. A ver si tomamos nota, por favor, que son seis personas y hay dos chicas. Y un director. Y un director. Hay un director. Claro, vamos a ver, eso es un podcast organizado y nosotros no sabemos hacer nada, chicos. Hablando de... Claro. Sí, sí, en los podcasts de videojuegos es que hay muchos nombres, porque sí. Siempre están los Marios, están los Luigis, están los Becarios. Aquí todo el mundo está ordenado. Vamos a dejar que el becario hable, siguiendo un poco el esquema que estaba marcando Marco, que le hemos dado un poco de lado, ¿no? El becario que cuente en qué página se puede escuchar el podcast de Hot Factory y luego, si quieres, Cori, podéis hablarle lo que otros podcasts escucháis aparte del vuestro. La página que se puede escuchar Hot Factory, hotfactory.com. También a través de iVoox. Yo no me sé la cuña, así que ¿cómo sigue? A través de... iTunes y RSS. Eso. Muy bien. ¿Y cuáles son vuestras influencias? ¿Qué otros podcasts escucháis? ¿A cuáles admiráis? Hombre. ¿A cuáles os queréis parecer? Es que le estás preguntando al más indicado. Yo empecé en esto de los podcasts en septiembre, cuando me cogieron, no sé por qué. Amigo, habiendo escuchado dos programas. Te aducieron, muy bien, ¿no? Muy bien. O sea, no sé. Yo escucho... bueno, escuchaba Hot Factory y ahora lo escucho desde dentro. No te preocupes porque yo he dicho que no escucho ni el mío, o sea que tampoco pasa nada. Bueno, a veces me escucho las entrevistas que hacen en el mío, pero y a veces no. Y de otros programas, a veces escucho alguno, pero es que me falta tiempo para todo últimamente. Que si series, todo el mundo películas. Con la misma excusa de falta de tiempo, ¿no? El tiempo. Nos gusta que nos escuche a nosotros, pero no escuchamos a nadie. Hay demasiadas cosas, series, películas, videojuegos, no doy para tanto. Vamos bueno, chicos, yo me tengo que ir. Mira, pues. He quedado para ver el graduado esta tarde. Muy bien. Y luego no sé Wars. Si darte el pésame, amigo. Toda la filmografía va indicos, así. Y ha sido un placer estar con vosotros. Muchas gracias por esta iniciativa y espero que sigáis disfrutando de la tarde. Que no va a llover. Y que pues que pase mucha gente por aquí hablando de lo que hacen y así podemos ir aprendiendo de todo el trabajo que desinteresadamente mucha gente está haciendo por la cultura, ¿no? Y para hacer una cultura diferente a la oficial y la que nos imponen los medios y el sistema. Entonces creo que quiero agradecer vuestro trabajo y un saludo a todos. Ay, Luis, ¿cómo te queremos? Un aplauso. Un aplauso, por lo menos, bueno, que hay que decir después de esto. Qué bonito, ¿eh? También se despide aquí otro podcast que también se huye. Sí, yo me voy antes de que llegue la lluvia, espero que no llegue, ¿no? Pero bueno, yo me despido, ya, como habéis dicho, me encanta estar aquí. Y bueno, intentaré escuchar todos vuestros programas. Bueno, no todos los que habéis hecho anteriores, sino los que o sea, lo que diría Yoda, ¿no? Hazlo o no lo hagas, pero no lo intentes. Exacto. Y bueno, lo dicho, ha sido un placer. Madre mía, nos volamos, ¿eh? Y bueno, y viene más gente. Ya teníamos mucho cine, muchas series y videojuegos y ahora juegos de mesa. Tenemos a Dani. A Dani, que nos va a presentar el programa de Ludocast, que es de juegos de mesa. Hola, ¿qué hay? Buenas. Y nada, cuéntanos, ¿de qué va Ludocast? Bueno, pues fue una forma de utilizar la expresión en una organización que tenemos, que es la Asociación de Jornadas Lúdicas de Alicante. Y ahí tratamos de jugar mucho a juegos de tablero, juegos de rol, cositas así. Y luego decidimos hace un año empezar con el tema de los podcasts, porque somos mucha gente, nos gusta. Y nada, pues hablamos sobre juegos, los analizamos, todas nuestras actividades. Y bueno, que tampoco llevamos tanto, llevamos 4 programitas y va para adelante. Se harán más. Dani, una cosa, te iba a preguntar. Estamos aquí un montón de gente podcaster y tal, hablando de cine, de videojuegos, de cómics y tal. Sí. De cine, además de calidad. ¿Por qué juegos de mesa? O sea, ¿de qué habláis en un programa de un podcast de juegos de mesa? ¿De juegos de mesa? Pero, ¿cómo, o sea, cómo enfocáis? Habla un poco, porque la cultura de juegos de mesa sé que lleva unos años que se está poniendo bastante de moda. ¿Y cómo enfocáis el tema? ¿Habláis de novedades, de mecánicas de juegos? Primero, como pertenece a una asociación, hablamos de lo que hacemos en la asociación. Hablamos de un poco, pues vamos a hacer las jornadas tal, vamos a asistir a este evento, anunciamos un poquito. Luego nos comemos un poquito la bola con los juegos que hemos jugado, los presentamos también y también hablamos, ahora hemos metido los juegos de rol, y luego también hacemos un poquito de análisis, a ver de por qué está moda, por qué ha salido, cosas así. De momento no... A ver, que tenemos lío ahí con los micros. Viento, cables y micro. ¿Estaban los frikis a un lado? Yo no sé. Se han separado. Es que aquí hay alguien que no sea friki. Yo solo soy jugador y coleccionista, yo no soy friki. Si no hay algún friki, que se manifieste. Bien. Pues ya. Estamos pasando el sábado aquí helándonos de frío con unos micros alrededor hablando de cosas raras. ¿Hay alguno que no sea friki aquí? No pasa nada, pero así nos reímos. Perdón, es que he llegado tarde. ¿De qué podcast eres? Ludocast. Ah, vale. Es de la Asociación Jornadas Lúdicas de Alicante. Aquí llevamos la sección de juegos de mesa, que podéis subir y jugar cuando queráis hasta las 6. Y bueno, aparte hacemos como 3 o 4 actividades mensuales, desde tardes de juego a 12 horas de juego, 24 horas de juego, y luego cosas que nos llaman y nos dicen, vamos. Sí, yo creo, sigo en Facebook, o sea que me llegan. ¿Y enseñar a jugar a la gente muy manca? Porque yo... No, mira... Yo no sé jugar a juegos de mesa. Como en todo a ninguno, esto, ni al parchís. Como en todo esto, hay juegos más sencillos que utilizamos de iniciación. Hay una cosa divertida que llamamos taller de juegos de iniciación. Que lo que hacemos es... cogemos unos juegos para empezar. Que no tienes que saber ni siquiera tirar un dado. Entonces, a partir de lo ahí... Donde te vas a empezar a viciar o ver si te gusta realmente. Si quieres repetir... pasaremos un paso más y luego ya vendrás sola, no hace falta que te llamemos. Comenta, Dani, te quiero hacer una pregunta. Para la gente que está escuchando, comenta, di un par de títulos, así dos o tres juegos que tú consideres pero que no sean los de siempre. Básicos de iniciación. De iniciación. Los de siempre, bueno, como si son los de siempre, para la gente que esté interesada en el tema, que pueda saber qué títulos. Mira, de iniciación se ha vendido muchísimo este año el Dixit, que simplemente es unas tarjetas en que tienes que contar una historia sin contarlo todo y tienen que adivinar cuál es. Otro muy básico que solemos utilizar es un timeline, que simplemente son tarjetas con fechas, pues por ejemplo descubrimientos. ¿Cuándo se descubre América? Todos sabemos, 1498. 98 no. ¿Cómo que no? 92. Entonces... Ya va a pillarnos, ¿eh? Sí, casi. Entonces, pues a partir de ahí nos salen tarjetitas con otros eventos. Pues ¿cuándo se descubrió la pólvora? Tenemos que saber si antes o después. Vamos poniendo esas tarjetas a ver si hacemos una línea de tiempo. Eso ya te digo que simplemente hay que tener un poquito de memoria. O sea, pero lo que estás contando son juegos muy, muy familiares, ¿no? Para un poco para todos los públicos. O... Sí, los juegos básicos son un poquito para eso. Luego hay algunos de dados que según la puntuación que salga, si el dado pues lo eliminas o no, son cosas muy sencillas. Hay juegos que se parecen muchísimo a juegos que hemos podido jugar con nuestras abuelas, la Brisca o el 21, pero adaptados un poco, pues bueno, pues vamos a jugar al Señor de los Anillos, pues vamos a coger la Brisca y vamos a cambiarlo. Eso también es una cosa que sirve. Y así te cobro 30 euros del juego. Por lo menos. Y si es de Star Wars, 40, sí. Sí, sí. No me lo recuerdes. Yo iba a decirlo de Star Wars, pero ya lo has dicho tú. Corrígeme si me equivoco, pero puede ser que ahora el tema de los juegos se haya estandarizado entre la gente. Es que yo me acuerdo que hace pues 5 o 6 años jugabas a cosas, ¿no? Que no fueran el Monopoly o el Party y catalogaban como friki, ¿no? Y ahora yo voy a casa de amigos que no ven series o no ven tal y de repente todo el mundo tiene juegos como el... Bueno, es que has de contar una cosa, que en este país... O sea, juegos pues, de esto de tarjetitas y tal, ahora de repente todo el mundo tiene. Y yo era un friki y vosotros... El Speed, el Catán... Exactamente, el Zombies, ahora les está por regalar eso. Munchkin... Bueno, tú cuenta que esto en Alemania o en Francia hace 15 años o 20 años que pasó lo mismo, y nosotros, como vamos tan adelantados, pues suele pasar eso, que se nos ocurre ahora, viene de fuera y dice, ah, pues esto tiene que estar bien. Realmente somos la generación que hemos crecido pues de los 80 que demandábamos este tipo de cosas. Entonces, como demandamos este tipo de cosas, ahora tenemos dinero, poder adquisitivo, como para poder comprar y que no nos miren raro. Se ha estandarizado mucho más. Hay que darle gracias también a editoriales como Devir, que han metido muchísima caña, que no solo se han dedicado a meter los juegos en las tiendas de cómics o las tiendas más frikis, por decir así, sino que te puedes encontrar en Toys R Us, te puedes encontrar en... Sí, en Fnac, en la Casa del Libro... Bueno, y también la explosión de Internet, de Amazon, porque en Alicante tampoco es muy normal, salvo 4 o 5 sitios muy concretos, no encuentras juegos. No, ahí las cosas son muy... Y como sea eso, como te salgas del Catán, el Carcassón y poco más... Lo que pasa es que, tú cuenta una cosa, Internet lo ha revolucionado todo, todos los coleccionistas, a todos los aficionados, algo. Entonces lo del juego ha acabado aquí por calar, de poder tener la facilidad de comprar algo que te lleve rápido y tenga la seguridad que te lleve, que también aquí cuenta que hemos tenido el problema de... como en este país nos han quitado muchas cosas, pues teníamos antes miedo de meter una tarjeta de crédito, sí, y decir, y este agente se lo llevará, me dirá que no, porque era así. Antes te decían, si metes una tarjeta de crédito, te copian el número, te hacen esto. Ahora que hemos perdido el miedo, digo, hombre... No lo pierdas del todo. No, bueno, sí. No, pero las páginas grandes... Exactamente. Es más peligroso llevarlo al restaurante y dejar la tarjeta. No, ten cuidado, que a PlayStation le robaron un montón de tarjetas. Sí, no, pero bueno, que yo compro por internet, ¿eh? Con PayPal ha pasado algo de unas tarjetas, creo, también es que creo que era 20 euros por usuario o algo así, que los han perdido directamente. Cori, ¿tenéis vosotros juegos de mesa en Hot Factory? Yo no sé jugar a ninguno. Hombre, pues ya, ahora ya es el momento de meter la temática juegos de mesa. Podríamos meter algo también. Becario, toma nota. ¿Jugar? He jugado alguno. O sea que si seguimos jugando un poco, pues lo metemos también. También tenemos el comodín de fichamos a gente que sepa de algo y quiere hablar de algo. El problema ya dura 3 horas. Que es vuestro rollo, contratar. Claro. Si no sabéis, contratáis a alguien que sepa. El tema de los juegos de mesa, que puedes encontrar de cualquier cosa. Si quieres juegos de terror, lo tienes. Tienes juegos de guerra, los tienes. Tienes hasta juegos de cultivar un campo, vamos. Sí. Que además es muy popular. Demasiado. No... Pero son juegos que no me ponen. Es decir, te he ganado porque he cultivado una calabaza más. No es una cosa que me... Acuérdate cuando hay un apocalipsis zombie y no sepas cultivar. Estás simplificando demasiado. Si estás hablando de la agrícola, no es de que te he ganado por tener una calabaza más. Te he ganado porque he colocado mis trabajadores de manera más eficiente. Ya, pero habiendo tanta cosa... Ese concepto de colocar trabajadores y gestionar recursos... Hay juegos incluso más sencillos. Hay alcaldes que no saben hacerlo. Deberían jugar a la agrícola. Y hay juegos, por el último que jugamos, que es de apostar, como el Camel Up. Sí, por que ejemplo. Hay una carrera de camellos sobre la cual apuestas. O sea, no te importa quién gana, sino si tú has apostado con el camello. Sí, hay que decir que hay muchas mecánicas que están bastante, pues algunas mejor o peor implementadas. Hay sistema de que funciona por subasta, por puja. Hay gestión de recursos, colocación de trabajadores. Hay juegos donde interviene inevitablemente el azar. Y bueno, hay multitud de temáticas, multitud de mecánicas. Y como decía Dani, es un mundo que se ha estandarizado ya y que cualquier tema o cualquier nivel de jugador o de juego lo puedes encontrar. Además, tiene una cosa buena, que, o sea, yo no conozco tantos juegos, pero yo soy de los que va a una tienda y miro, ¿no? Y hay una cosa buena, y es que por 5 o 10 euros te puedes llevar una cajita de esas y dices, bueno, voy a probarlo. Con juegos clásicos, de los que yo también he sido aficionado, yo, por ejemplo, soy muy, muy forofo del Risk, pero claro, te tenías que gastar 50, 60, 70 euros en un juego, ¿no? Y aquí... Hay varios niveles. Esas cajitas pequeñas que dices... El Hero Quest sale por 100 euros. Sí, pero sabes que el Hero Quest ya va a un público más concreto, sí, ¿sabes? Pero un juego de... Sí que es verdad que por 10 euros encuentras juegos muy buenos y que vas a pasar un buen rato. Evidentemente vas subiendo el nivel y es... no tanto la marca, sino cuántas piezas tiene más. Si es un juego que necesita muchas horas, un Ameritrash, por ejemplo, que lo que tiene es un montón de piezas, te va a costar por el orden de 50, 60, 70 euros. HeroQuest, por ejemplo, tiene multitud de piezas pequeñitas. Pero sí que es verdad que para, bueno, vamos a probar alguna cosa, con 10 o 20 euros tienes de sobra y juegos con una profundidad grande. Vamos. Un Carcassonne, que es un buen juego de iniciación, sale por 18 o 20 euros. 20 euros, sí. Luego tienes sus expansiones. Luego tienes uno que es de... no me acuerdo cómo se llama, pero es de hacer fuegos artificiales, por ejemplo, que tienes por 10 euros. ¿Era el Hanabi, puede ser? Sí. Lo he confundido con el Wasabi, que es Hanabi, por ejemplo, que está muy bien. Sí, por 20 euros tienes ya casi cualquier temática y bueno, un juego con no muchas figuritas. Y luego si pasamos a juegos de cartas, de 15 euros para arriba. Ahora se han puesto muy de moda los juegos de dados estandarizados. ¿Sí? Ya no es un dado del 1 al 6 o del 1 al 20, son dados que uno representa a Thor, otro a Iron Man, o otro a un personaje de Dungeons and Dragons, otro a un productor de cine, otro a un monstruo, etcétera. Y se nos está desmontando el chiringuito por momentos con el aire que hace. El espectáculo es que debe continuar. La ventolera, bueno, vamos a parar un poco de juego, porque se han sentado aquí dos compañeros también, no les dejamos contarnos, nos han contado alguna cosita. Van ganando los juegos. Se van ganando los juegos. Que yo me, no sé si lo habéis contado, ¿cómo grabáis vosotros a nivel técnico? ¿Qué utilizáis? GameFX, por ejemplo. Vale. Pues nosotros empezamos en Artegalia. Entonces en Artegalia teníamos bastante buenos medios. Lo que pasa es que decidimos dejarlo, bueno, porque al ser un equipo... Bueno, Artegalia es una emisora online. Sí, ha salido. Ha salido el tema. El problema es que al entrar tanta gente... Sí, por ejemplo, el Camarote también graban allí. Al entrar tanta gente en los equipos, muchas veces te encuentras que el equipo no funciona, ¿no? Sí. Y eso, pues, para nosotros fue un palo bastante duro en un par de programas muy concretos que preparamos con bastante ilusión. Y el no poder grabar, pues, nos desmoralizó un poco. Entonces, empezamos a buscar la forma de grabar en casa. Y bueno, preguntando, y de hecho Adri me ayudó también, Adri de de Hot Factory. El técnico. Le pregunté y tal, y me comentaron algún software, y ahora GameFX, por ejemplo, graba a través de Skype y por software. Sí. Es peor, todo hay que decirlo, o sea, con una mesa, pues aprovechas y ves a la gente. Grabáis sin mesa, ¿no? Claro, o sea, grabamos sin mesa. Por Skype. Lo que pasa es que da mejor, o sea, en cuanto a... Es más cómodo. La economía, pues sale mejor. Claro. No, a ver, cómodo. Sí, es cómodo, pero sale peor calidad, ¿vale? Tampoco hay interacción entre nosotros, porque muchas veces ahora mismo nos estamos viendo y sabes cuándo intervenir, cuándo no. Por internet es más complicado. ¿Y vosotros? Pues nosotros empezamos en Radio Juan 23... Después pasamos a Radio San Vicente, que en Radio Juan 23 Adri hacía de técnico de sonido. En Radio San Vicente teníamos técnico de sonido. Sí, Radio San Vicente y técnico. Después estuvimos un tiempo grabando en todas partes. Sí. Todas, ¿eh? Son como Dios. Bien, no, o sea, íbamos cambiando cada día hasta que nos compramos un equipo propio. Y ya ahora grabamos pues con el equipo, nosotros. ¿En casa de Adri? Sí, en casa de Adri. ¿Qué equipo tenéis? ¿Una mesita de cuatro? No sé, sé que tenemos una mesa, muchos cables, micros, pero el tema técnico, como ha dicho Felipe, aquí lo lleva Adri y lo sabe él. Y el resto no tenemos ni idea. Es en plan de, como nos diga de un día de... No, ponerlo vosotros... Venga, va. No. Es que lo sigo a veces en los directos, porque lo hacen a través de Twitch. Y la verdad es que se nota que vamos, vosotros todos sois unos sinvergüenzas, ¿no? Llegan a mesa puesta, vamos. Básicamente. Que normalmente la emisión de Twitch la emitimos desde un rato antes. Cuando Adri se pone a montar el equipo, ya empieza a emitir. Y después aparecemos nosotros y el equipo ya está. ¿Quién es el que lleva el tema del Twitch, Adri? Sí, sí, sí, vale, lo lleva todo. Sí, sí, vale, todo. Es interesante, todo. Es un tema que a mí me gustaría implementar en mi propio podcast, el despacho de Dr. Berman. Y bueno, y ya pillaré yo a Adri por otro lado para preguntarle, porque no sé, Marco, ¿qué te parece emitir? ¿Qué me parece? Emitir por Twitch, en streaming, en vídeo. Hay que ponerse guapo, bueno, ¿eh? No, ¿nos atrevemos o no nos atrevemos? Bueno, yo el último lo grabé en bata, pero... ya lo sé. Ya, a mí me da igual. De todas maneras, eso me lo está diciendo porque yo lo monte. No, lo dejo caer. Lo digo porque no... ellos no son los únicos que van a mesa puesta a la hora de grabar el programa. Yo intento aportar a mí. Te han pillado. Yo lanzo ideas. Aquí hay más de uno. Yo lanzo ideas. Llega, se pone detrás del micro y empieza a largar. Yo te ayudo con la infraestructura que haga falta. Yo a veces muevo la cama. Y una cosa, Cori, el tema del Twitch, aunque no esté Adri aquí, tenéis buen feedback y la gente responde, o sea, tenéis constancia de que la gente os sigue independientemente de las descargas o las escuchas online. Sí, de hecho, cuando estamos emitiendo en Twitch siempre hay gente en el chat que está hablando y nos dicen comentarios para que los digamos en directo, que siempre hay gente y siempre hay debate en Twitch. Ya es un poco... Iba a decir que es un poco el concepto del podcast de radio clásica con el micrófono y escuchar la voz, el siguiente nivel. Es como una emisión prácticamente de... Pero también hay que decir que ellos tienen un montón de oyentes. O sea, probablemente si GameFX se pone y hay uno viéndonos es por suerte, vamos. O sea, que es que ellos... Claro. Sí que es verdad que tienen unos seguidores que te puedes permitir o merece la pena hacer un Twitch. Nosotros muchas veces es eso, o sea, a lo mejor estamos nosotros hablando, comentamos algo y se monta un debate sobre la gente del chat, sí. Y luego lo tienes que leer. En el claro, último eso programa sí, eso es interesante montó... que la propia gente del chat intervenga y o sea, y sea algo dinámico a la hora de hacer el programa. Eso nosotros no lo tenemos todavía, porque nosotros recogemos en el Facebook del Dr. Beckman comentarios y luego los en el programa siguiente pues los mencionamos y un poco pues dejamos constancia de esa aportación. Pero el debate a tiempo real, como lo hacéis vosotros en Twitch, yo creo que es algo interesante que enriquece el programa. Nosotros es que tanto los comentarios que nos dejan en los sitios lo leemos en el rincón del oyente, como después mientras estamos emitiendo en Twitch siempre decimos que los comentarios o las cosas que escriban nosotros las leemos a tiempo real, y además si alguno quiere debatir pues se mete a Skype directamente. Muy bien. Y después automáticamente el vídeo de Twitch se pasa a YouTube, a nuestro canal. No os calléis, podéis seguir hablando. Estábamos despidiendo a los que huyen. Sí, es que los Marx siempre tienen que liarla. Vamos, sí. Hasta en las despedidas. Es Harpo. Falta la bocina aquí. Pero en los podcasts de videojuegos cada vez más se emiten por YouTube o sí, por Twitch. Sí, la verdad es que, menos GameFX, hay muchos podcasts de videojuegos que ya emiten. Tiene su parte buena y mala, ¿eh? La parte mala que yo veo de algunos podcasts de videojuegos es que quizá son demasiado endogámicos, ¿no? Hay mucho... ¿Muy cerrados o qué? Cerrados, quiero decir, si tú los sigues desde hace mucho tiempo, sí que conoces un poco las bromas y las cosas, ¿no? Ya para un nicho fijo, digamos. Sí, tiene mucha autorreferencia. Sí. Entonces, claro, si lo estás viendo en directo y aparte las bromas las estás viendo, pues es como que... Lo entiendes todavía menos, ¿no? O sea, quiero decir, hay veces que yo he visto algunos otros... Hombre, yo Hot Factory los conozco y su directo, bueno, tampoco es que... No os ofendáis, pero tampoco es que aporte nada, porque no están haciendo nada en directo. O sea, quiero decir, tienen la cámara puesta y se les ve a ellos sentados en la mesa, sí. ¿Sabes? Que no es que están aportando un espectáculo adicional. Pero es verdad que intentan jugar con los oyentes, ¿no? Esa es la parte buena, ¿no? La parte divertida. Pero hay otros podcasts que en esa parte con los oyentes se les olvida, ¿no? Y claro. Entonces, claro, ver a cuatro tíos ahí sentados, que encima hacen bromas entre ellos, pues... Yo es que la verdad lo de hacerlo en directo ya deja de ser un podcast para ser más un programa de televisión. Si no vas a aportar nada más que estar sentado delante del micro, no le veo la gracia. Ore, no, muy guapo. Ahí está un poco la interacción. Nosotros... Pues entonces, en Hot, como no sea por las chicas, no, claro, no hacemos nada. Con ella, pues ella mata, o sea, la ponen que... en primer plano y vale, pero... No, normalmente es que, bueno, después hay muchas bromas que habían hecho los oyentes porque mientras están hablando mis compañeros yo estoy dibujando en los guiones y al final me regalaron un pinta y colorea así de... unos compañeros de programa. Pero vamos, que el hecho de interactuar es, yo lo veo muy positivo. Nosotros cuando emitíamos en Artegalia era en directo, pero no a través de Twitch, y interactuábamos, por ejemplo, Antonio era uno de los que comentaba a través de Facebook, ¿no? Entonces lanzábamos una pregunta o un tal o simplemente nuestra opinión y que te contestaran, pues la verdad es que a mí me hacía bastante ilusión, ¿no? Sí, no, y eso lo hemos perdido. El feedback siempre mola mucho. Nosotros que nos oyen nada, no nos oye nadie prácticamente, cuando tenemos algo de feedback en diferido nos hace muchísima ilusión, o sea que en directo tiene que ser la leche. Claro, no es solo que te valoren el programa que has hecho, ya que ha escuchado y le ha gustado, es que ha introducido algún tema que te sirve para, digamos, dar pie a una conversación o debate posterior, y eso hace que el propio oyente forme parte del programa y se enriquezca y va siendo a veces por... incluso preguntamos cosas que no nos acordamos, ¿no? En plan, esto pues no me acuerdo, ¿en qué fecha salió tal juego, tal o no sé qué? Y hay gente que te contesta, ¿no? Sí. O sea que a mí esas cosas me hacen ilusión porque ya no es que te estén oyendo, ¿no? Es que te están escuchando. Te están escuchando. Y yo creo que esas cosas las veo muy positivas. Y hay un concepto que yo tengo súper claro, lo hacía ya cuando escribía en foros en internet, foros de opinión, de cómics y cine y tal, y que es el mismo concepto que he aplicado al podcast, a la radio. Si alguien va a perder algo de su tiempo leyendo algo que yo he escrito o escuchando lo que yo digo, que menos que eso sea interesante. Entonces, es un poco lo que me motiva a esforzarme por aparecer, o sea, por parecer ameno, interesante, y respetando siempre que hay una persona al otro lado que está entre comillas, gastando su tiempo o haciendo un esfuerzo por escuchar. Entonces, si de alguna manera, como dice Marco, ese feedback me llega y un buen programa o me ha gustado mucho, me ha encantado, me parece interesante, eso, ostras, es un agradecimiento muy chulo y te anima pues a seguir un poco en esa línea o incluso a mejorar, a ir a más. Ahora es cuando pienso que aparte de que a veces somos interesantes, la gente nos mira por reírse. Sí, un poco. Sí. No, bueno, o sea, es una cosa no quita la otra. Puede ser un podcast más, no sé, diría que formativo o de que te aporta algún tipo de información, y luego puede ser un podcast de entretenimiento que vamos, es igualmente ahí, ahí estamos. Y yo creo que vamos, por lo que comentáis, con Home Factory me tengo que poner todavía las pilas, pero por lo que comentáis creo que tiene que ser una fiesta hacerlo y escucharlo. Hombre, por lo menos hacerlo sí. Hacerlo, no, y en los finales divertido de temporada, que yo estaba subiendo y bajando escaleras y la gente ya me picaba a propósito. Además, aquí en La Cigarrera fue también. Sí, sí. No, pero además de no sé, de emitir, nosotros empezamos a emitir por vídeo cuando estábamos en la radio. Solo que les pedimos permiso para poner la webcam y ya está. Por los que estáis aún en radio. Sí. Muy bien, muy bien. Habrá que animarse a ello. Bueno, yo me voy a despedir. ¿Vas a seguir jugando? Vamos a seguir jugando. Si queréis, subid arriba y os enseñamos un poquito. Venga, gracias por venir. Un placer. Gracias, Dani. Gracias. Bueno, nos hemos quedado ya menos. Es que del folleto creo que hemos ido pasando todos los que están, ¿no? Sí, menos fanfiction. Eso te iba a decir, digo, los sinvergüenzas de fanfiction. Sí, se ha puesto María. Se ha puesto María mala y tal. Le mandamos un saludo, que se mejore pronto. María se ha puesto mala. ¿Y Richie? Ya dijo que trabajaba. Menudo. Será el único que trabaja en España, ¿no? Yo creo que hemos hecho... Adri también trabaja. Es verdad. Por eso no está aquí. Yo creo que hemos hecho un pleno, ¿no? Porque prácticamente sí, hemos venido todos los que aparecemos en el... ¿El Rincón del Yogo quiénes eran? El chico del curling. Ah, sí. Vale. Lo que pasa es que él ha venido de los primeros. Hot Factory está, La Jornada Lúdicas está, Canal Osera está, Rincón del Yagua, fuera de series, los primeros. Mira que sí, Canal Osera no llega a venir. Sí. Fans Fiction no son los únicos que no han venido, el doctor Beckman presente, Más Allá de Brie también, y el Camarote de los Mars. La verdad es que hemos hecho un recuento de una reunión de podcast bastante interesante. En la Spotnight había más gente todavía, ¿no? Sí, sí. Sí, un programa más. Fuimos bastante. A ver, Plan 42. En las Podcast Nights estaba Plan 42, estaba Knocker del Reino de Neverland y Mundo Freak, estaba Jugadores Anónimos. Andrea también, que has comentado, Marcos. Sí, sí. Estaban... Había más gente. Bueno, pero es que había un oyente, también. Son murcianos, les pilla no, mal. Bueno, Quiniela es que ahora vive en Torrevieja. Bueno, igual Torrevieja que, es casi. A ver, igual que yo. Lo que pasa es que venimos de vez en cuando. Pues la verdad es que esto de los podcasts es un vicio, ¿no? No sé qué pensáis vosotros, pero esto de coger un micro y sentarte con un par de amigos a hablar de las cosas que te gustan y encima haya gente que te escuche, es algo bastante, pues, bastante chulo. Te doy la razón y además, mira, te voy a decir una cosa. Game Effect ha estado ahora, por motivos laborales y personales de cada uno, ha estado pendiente un hilo porque nos venía bastante mal hacer un programa semanal y hemos decidido hacerlo mensual simplemente porque hemos dicho, es que no quiero dejarlo, claro. Es que me gusta. Me gusta hacer el podcast. A ver, sí que es verdad que el mundo del podcast ahora es tan, tan amplio que yo tampoco escucho todo porque es que hay veces que... Es imposible. Y como te pongas en podcast de 5 horas ya, no, has muerto. Y yo muchas veces lo que hago es soy crítico. Yo si el podcast me gusta, lo escucho. Si no me gusta, le doy un par de oportunidades y ya no dedico más tiempo. Entonces, sí que es verdad que me he vuelto también un poquito crítico y me gusta también hacer el Game Effect que a mí me gustaría escuchar, ¿no? En claro. Mi caso. Cori ha sacado un tema interesante, no sé si lo tenéis claro vosotros, se habla poco de la duración de los podcasts. ¿Cuál debería ser la duración aconsejada o recomendada? Depende del público que tengas, porque por ejemplo, la gente se escucha nuestros programas que suelen ser de 1 a 3 horas, más o menos. La media, o sea, ¿no la media de, por lo menos esta temporada, la media es unas 2 horas y poco, más o menos. Sí. Pero, y en la segunda era de 1 y en la primera era de 1:30. O sea, digamos que entre 1 hora y 3 están ahí, menos los especiales, que eso van aparte. Mi opinión es hemos que... tenido alguno de casi 5. Pero porque es suelen ser especiales. Porque si, claro. Si haces un especial, por ejemplo, el próximo que tocas el especial Ni No Kuni, pues no te esperes que... Yo recuerdo haber participado en el Sunset Boulevard, un podcast también de Arte Galea Radio. Mando un saludo por aquí a Fernando, a David... ¿Qué? ¿Otra no, vez? ¿Otra vez? ¿Lo has hecho antes? Sí, no, es que me... No, no lo he hecho antes, de hecho. Pero bueno, el Sunset Boulevard me han invitado de vez en cuando a participar en un especial de Star Trek, precisamente, un especial de Alien que duró 4 horas, un especial de Superman que duró 3 horas, que hablamos de Superman desde los años 40 hasta la película de El Hombre de Acero, y la verdad es que los especiales dan juego porque es una retrospectiva bastante amplia, pero reconozco que para la gente que lo está escuchando, cascarse un programa de 3-4 horas... Si ¿no? es un especial y te gusta, ya sabes que va a ir el público que quiere oír ese especial y va a querer que lo digas todo, o casi todo, porque en el de Final Fantasy pasó eso. Después, pero es que depende del tema. Pero para un programa normal... que hablas un poco, bueno, nosotros hablamos sí, un de poco de todo, más sí. lo que se nos aparece por la cabeza, sobre todo en mi caso. Es que incluso pues... un debate, ¿cuánto tiempo puedes alargar un debate? Claro. No puedes estar 3 horas claro. hablando. Claro, la gente, es lo que decía entonces, Felipe, o sea, la gente se cansa, o sea, yo, ¿a ti te gustaría escuchar lo que tú estás diciendo durante más de 2 horas, por sí. ejemplo? Entonces, tú mismo a lo mejor eres el más crítico y el que te intentas un poco autocontrolar. Yo recomiendo que, a ver, mi opinión, mi experiencia es que 1 hora es poco tiempo y 2 horas es mucho tiempo. Entonces intento en la hora y media, hora 40. Para mí las 2 horas roza, entre 1 hora y media, 2 horas es quizá la duración. Ya más de 2 horas yo mismo me canso. Claro. Y eso se nota también a la hora de grabar. Claro. Lo que pasa es que también hay que ver cuándo se escucha el podcast, ¿no? O sea, es decir, yo por ejemplo antes cuando trabajaba con Luis precisamente... Yo muchas veces me ponía a hacer mi trabajo escuchando podcast. Entonces, pues sí, ya sabes que tienes ahí 4 o 5 horas de poder escuchar tranquilamente, ¿no? O la gente que viva en ciudades grandes, cuando va en metro. O cuando viajas, nosotros hicimos un viaje claro, a Madrid. Los viajes y son me perfectos. Escuché, o sea, se me hizo cortísimo porque con 2 podcasts llegué sí. a Madrid. Yo ahora he estado, como viajo mucho a Cartagena, ¿no? Que mi novia es de allí, he escuchado el especial de Perdidos de la órbita de Endor, que son cerca de 15 horas. En varios programas. Casi tan larga como la serie, por favor. No, es que los de la órbita de Endor son especialmente extensos. Se pasan un pelín a veces. Pero bueno, me entretenía mucho porque era un tema que me gustaba y lo escuchaba. Ahora, yo otros temas, yo por ejemplo, con todos mis respetos, como no soy de cómics, bueno, de cómics no, perdón, no soy de superhéroes, a mí un especial de Superman claro. de 3 horas, pues me resultaría duro. Yo es que tengo el sistema de escuchar podcast de veo el tema, me interesa. Yo también lo hago. Veo el tema, no me interesa, pues claro. lo salto. Por eso a nosotros no se escucha nadie. Hombre, que hay que darle una oportunidad, yo qué sé. No, por supuesto. No, es que el tema, los temas, nosotros tenemos el handicap que la gente que escucha podcast normalmente es gente dentro de un mundillo más friki o más de cultura popular. Y nosotros más especializado, quizás. Sí, pero en cultura popular generalmente. O vas a videojuegos o vas a películas, pero normalmente es un tipo de película, un tipo de... Y nosotros precisamente los temas que tocamos son todo lo contrario. Es cine familiar, TVOs familiares, libros de... no para niños, pero para adolescentes. Y es más raro que alguien se ponga a escuchar pues un programa sobre Artemis Fowl o el resumen de la película de las Tortugas Ninja o cosas así. Yo no la he visto aún. Yo la vi el otro día la verdad que muy divertida. Sí, para lo que podría ser, está bien. Hombre, tiene algunas escenas que recuerdan bastante a los dibujos que daban cuando yo era pequeño. La película de las Tortugas Ninja es un tebeo puro y duro sí. y yo no sé qué esperaba la gente porque es una película que va de unas tortugas ninjas. O sea, claro, ellos mismos lo dicen. Somos tortugas, somos ninjas, somos mutantes y adolescentes. Y adolescentes, ¿qué más quieres? Perfecto, la película perfecta. Está muy bien. La premisa es rara, ¿eh? Somos tortugas. ¿Cómo? Bueno, a partir de ahí ya puede ser lo que quieras. Sí, pero es que eso nació en los 80 cuando estaba de moda lo de juntar 3 o 4 conceptos para molar mucho. Que fue cuando nacieron las tortugas ninja. Entonces, en realidad nacieron como parodia de Daredevil. Sí, nacieron como un cómic underground enganchado a Daredevil. No sé, yo es que cuando las vi en la tele... Al es poco que, las cancelaron. Es que las de la tele. Y las se tiraron de que los dibujos animados. Es que yo soy después. Es que tú eres muy joven. Sí. A mí me dio tiempo a verlas un poco más por eso, porque soy mayor que tú, pero poco más. Yo ahora quiero hacer este verano, si no pasa, de hacer un especial de las Tortugas Ninja, pero de las películas, de las 3 películas originales. ¿Es necesario? ¿O es porque tú como proyecto...? Es porque es que... yo creo que al chiquillo le van a gustar. O sea, yo... Ah, entiendo. Claro, yo elijo... Es que no, no pensamos en los oyentes. Yo, claro, yo elijo pensamos películas en pensando hijo, entonces, en... Por eso no nos escucha nadie, supongo, ¿no? Claro. Es el... Claro. Bueno, vuestro hijo, ¿no? Por claro. Eso sí. Está no, él, no, él, tampoco no, se, él escucha, no se escucha. No se él, escucha. Él hace el programa. Él lo graba. Él hace el pero programa. Luego, vale. Pero, él pero no luego lo no lo escucha. El único que lo escucha de los tres soy yo y porque lo monto. No, yo también lo escucho. Vale. Perdón. Yo me escucho a veces. Hay que venderse un poquito mejor, ¿eh? Lo estáis poniendo muy, muy... No, pero yo lo dije ayer. O sea, el problema es que yo cuando me pongo a verlo o a escucharme mi programa, como me da vergüenza y mi hermano se está riendo de mí, pues digo, pues ya no lo veo. Y ya está. No, a mí me da vergüenza cuando, porque nosotros también hacemos cortos, hacemos una sitcom y eso sí me da mucha vergüenza verlo. Pero... Yo estoy participando en los de la comarca y me dio pánico verme por ahí corriendo. Bueno, pero es la mejor forma también de corregir errores. Sí, es la única forma. Yo, nosotros en GameFX, a mí sí que me gusta escuchar el programa más que nada por ver un poco cómo ha ido y tal. Y de hecho hemos corregido algunas cositas, el tema de... Con todo mi respeto a la Hot Factory, pero el tema de las palabrotas. Pero si yo lo intento. Vosotros habláis muy mal. Pero, vosotros no, ellos. Bueno, Adri, que yo lo intento, Adri, es que Adri, yo lo intento. Es verdad que Adri lo hace con mucha gracia, porque es el personaje que ha creado. Pero nosotros, los pero primeros no, programas. No, no es el personaje, no, es que es así. Es que es así. Nosotros los programas. Yo hablo muy mal. Yo, o sea, con amigos y eso. Pero fíjate que. De hecho, solté un taco así un poco más fuerte hablando con mis amigos de Hot Factory, o sea, perdón, de Hot Factory no, me lío, de Game Effect, y ellos mismos me dijeron, chico, no te había oído nunca hablar, y yo es que hablo muy mal, pero aquí me corto. Es que en el micrófono te pones políticamente correcto. Y a ver, no es que estoy diciendo bueno, que... Bueno, pues entonces en el nuestro, pues no. No es que, porque no yo lo intento. No estoy diciendo que no se hable con la naturalidad, que a lo mejor se habla entre no, amigos. No, pero en serio, que yo lo intento, o sea, no, que te lo puede decir Fer, que yo miro sí. A veces a Adri en plan, por favor, no. Escucha, no es por nada, o sea, no es no os lo digo a vosotros, lo digo porque hay muchos podcasts. Yo he notado que... Hay ciertos podcasts que se pasan a lo mejor quizá de cotidianidad, ¿no? Sí. Y muchas veces yo cuando estoy escuchando un podcast de gente que no conozco, pues tampoco me apetece que se estén insultando, ¿no? O sea, yo qué sé. Sí, o reírle las gracias a un grupo de gente que no conoces, que no sabes cuál es su rollo, entonces, su ambiente. A mí, por ejemplo, amigos míos que sí que me conocen me dijeron, me gusta Game Effect, pero quizá abusáis un poco de los tacos, ¿no? Simplemente porque a veces te salen, ¿no? Sí, es lo cotidiano, ¿no? Y bueno, tampoco nos censuramos, pero por ejemplo es un tema que intentamos evitar. Lo ¿no? Muy bien. Pero siempre se nos escapa y un me cago en... Yo me he fijado mucho en los... a nosotros nos pasaba antes los latiguillos. Los latiguillos... Yo cuando empezamos nosotros el programa que... Efectivamente. Cuando empezábamos a improvisar, al principio lo teníamos todo guionizado. Cuando empezamos a improvisar... A mí mi novia me pilló uno. Y desde entonces me da mucha rabia cuando lo digo. Cuando te oyes, la verdad, ¿eh? Yo digo, la verdad es que... Sí. La verdad es que digo... Entonces, y los... Sí, eso por ejemplo lo evito yo. Pero bueno, pero pues puede, o sea, llega un momento en que eso se convierte un poco en señal de identidad, ¿no? No, pero no. Se no hace queda pesado. Bien. O sea, yo hubo un programa que todo el ES era. Yo los corto mucho. Por eso todavía no me he animado a intentar mover para hacer el programa en directo, porque no queda bonito. O sea. Pero en directo tú dejas que la gente participe y te lo pasa bien. Sí, por sí, eso. Pero yo iba con el micro por ahí corriendo, o sea, hicimos, bueno, hacemos muchos directos, ¿no? De hecho, tenemos el próximo en La Nucía. En abril, ¿no? Sí, el 19 creo que cae de abril. Pero yo en el final de temporada ya estaba en el primero en el Dragón Escamado, corriendo con el micro por todas partes, saltando y la gente hablando y pasándose el micro. Aquí, pues estaba subiendo y bajando y la gente hablaba y se reía y yo pues... Sí, no, me refería al directo a lo que hacíais en la radio, lo de hacer el programa en directo, lo que hacéis vosotros, que es transmitir sin editar el programa. Sí. Todavía soy un poco perfeccionista y me gusta que suene bien. Es que también depende del tono que tú quieras darle al podcast. Ya os digo que, por ejemplo, Hot Factory tiene un tono muy distendido que además pues ha conseguido tener un montón de oyentes, o sea... Sí. Es un programa, yo creo, bastante, porque ya lleváis lo menos 3 o 4 años. Cuatro temporadas, cuatro sin contar la cero. Cuatro temporadas y con un montón de oyentes. La cero, y la fórmula les gusta, o sea, claro, al público y a vosotros. ¿Cuál es el problema de, por ejemplo, hacer uno nuevo? Pues que eso ya lo hacéis vosotros. Entonces, sí, hacer lo mismo, pues a lo mejor no es la mejor idea, ¿no? Porque a vosotros funciona, pero a lo mejor a Game Effect no. Y aparte, hay que saber hacerlo. Es que a vosotros os sale bien. O sea, yo me río mucho. Pero yo he escuchado... Pero es que lo hacemos porque somos así. Yo he escuchado... Exactamente. Sí, pero yo he escuchado otros programas donde a los 20 minutos de estar con sus chorradas, que además yo no entiendo, pues dice, fuera, corto y punto. ¿No? Y entonces hay que saber medir. Yo prefiero... Yo soy quizá como tú. Prefiero buscar el eliminar esos latiguillos, esas cosas. Y luego de ahí... buscar un contenido sí, extendido, ¿no? Claro, no, eso siempre. O sea, yo lo que decía antes, yo el pensar que a nosotros nos escucha muy poquita gente, pero el pensar que haya esa gente que pierda una hora de su a la semana de su vida en escuchar las tonterías que nosotros hacemos, vamos, yo me da una responsabilidad y una ganas de hacerlo bien. Pero nosotros es que al principio, cuando nos fuimos a Radio San Vicente, nosotros intentamos hacerlo súper serio, pero no salía. Era imposible. Así que falta. Si nosotros no, no pero que serio. Intentamos ser, o sea, más pues profesionales, pero como vimos, más formales, ¿no? Sí, más... pero vimos que no salía y nada y se quedó. Como no, hay estamos. Que tener en cuenta que profesionales no somos ninguno, ¿eh? No, claro. No, pero me nosotros refiero a más a hablar mejor, ya, a tener más cuidado, pero que nosotros, no, total. Nosotros lo tenemos claro. Una cosa es intentar evitar, pues ciertas palabras. Hay otras, yo qué sé, pues un coño y cosas así te salen a veces, coño, no sé qué. Aún así, yo qué sé. Pues, nosotros hasta eso. No, sí, por eso le pongo las comillas. No, pero que la gente vosotros, no lo si tenéis ve, a vuestro hijo delante, ayuda, es más fácil. Pero, es más fácil, sí, sí. Claro, no, pero sí, que tampoco hay que obsesionarse. O sea, si sale de forma natural y divertida, es divertido. Ahora, si basas el programa en eso sí. No, claro, en caca, culo, pedo, pis. Te quemas. Claro. Bueno, yo, por mi parte, el despacho del doctor Beckman va a cerrar sus puertas. Me voy a retirar ya, voy a dejar la mesa. ¿Cuánto nos sale la sesión? La consulta, ¿no? Esto ha sido una terapia de estas gratuitas al aire libre, de la cual todos hemos salido beneficiados, eso espero. Y nada, daros las gracias al resto del podcast por venir, gracias por dejarme gracias participar. Gracias por venir. Y nada, espero que continuéis la tertulia, que el sí, folleto... Bueno, ya empiezas la hora de comer. Sí. Ya hay hambre. Y nada, y la verdad es que nos hemos juntado un grupo de gente podcastera bastante bastante maja. Últimamente en Alicante empezamos a conocernos, porque estar estábamos. Que quería haberle hecho a los demás. ¿Cómo veríais vosotros hacer una asociación alicantina de podcast? Claro, sería, yo creo que interesante. Mola. Sí. Algo como lo que tienen los de jornadas lúdicas, que ni siquiera tienen una cuota. O sea, simplemente tienen una cierta concienciación de grupo. De grupo, de sociedad. Es decir, de organizar eventos periódicamente. Y... ¿Algo como esto te refieres? ¿Volver a algo juntarnos? Algo como esto, sí. Volver a juntarnos sin necesidad de buscar una excusa o sí, con cualquier otro evento que se haga, pues hacerlo más organizado. A mí me parece una muy buena idea. Y me sirve para retomar un poco y volver a picar a la gente con una cosa que ya propuse en las Pod Nights, la queda que hicimos. Que, por favor, que empiecen los crossovers ya. Yo quiero colaborar. Cuidado, con... que eso es un arma que la carga el diablo. Nosotros nunca nos dejamos. Sí, no, yo, no. Es que aquí, tengo que decir que... Antonio y yo grabamos en el mismo podcast y con la misma mesa. Todavía no ha hecho un crossover con nosotros. Bueno, caerá. Si es que te tengo demasiado cerca. No, tengo que decir que Game Effect ha sido el primer podcast que ha venido como invitado a nuestro programa. La experiencia creo que fue algo positivo. Sí, sí. Y yo creo que puede ser interesante que... Un poco tardía la emisión. Bueno, pero sí, eso te iba a decir. Yo ya pensaba que, vamos... No, había sido broma, ¿no? Sí, estaba grabado y se ha subido. Y todo el mundo puede escuchar el despacho del Dr. Beckman y crossover con Game Effect. En canalosera.com. Aquí todos soltamos publicidad, suelta la mía. No pasa nada. A mí me pareció que es un concepto que yo he visto, lo comenté, no sé en qué podcast, en nuestro propio programa o algo. En Madrid, la comunidad podcaster, tal o cual invitado de un programa... sale en otro y eso crea un feedback. Es que nosotros lo hacemos mucho ya. Ese tipo de nosotros cada dos por tres tenemos, por no decir que últimamente me han cogido también para colaborar en otro claro. Podcast como fija. Entonces, ahora que está ganando ya, premios, pues mira. Claro. No, ya gané el premio el año pasado. Estamos en otro año. El concepto yo lo veía súper claro. O sea, en el despacho de Doberman queríamos hablar de videojuegos, que venga la gente de Game Effect. Es que ese concepto a mí sí que me gusta, ¿no? Pero hay otros podcasts que han hecho crossovers que yo al tercer crossover ya me aburro, porque el tener un tema concreto y hablar de ese tema es interesante. Yo como oyente me interesa. Ahora, por ejemplo, especiales, el Salón del Manga, ¿no? Yo lo hablé con Adri. Uno está bien, dos está bien. Al tercer crossover, pues sí, es divertido el directo. Pero si no estás en directo, Es muy que nosotros los que hacemos en los salones es para los directos. Claro, es por lo eso. Que nos da, es lo que nos da que la gente nos conozca, porque si nos están viendo en un salón, luego son oyentes que vienen al programa. Exacto, ese tipo de crossover sirve un poco para darte a conocer, pero como no escuchas ese crossover en directo, se hace muy difícil de no, escuchar. Y además, claro, el propio Aldir me decía, es que yo ni yo mismo puedo escuchar algunos crossovers. Claro, pero, es que yo creo que son... Los programas en directo son muy incómodos de escuchar. Es que yo creo que son conceptos diferentes, que uno claro. Son el crossover que haces dentro del programa, que a ti te hemos invitado un montón de veces a que vengas, y los demás que quieran, claro, también. Por lo que ahí lo dejo, ¿no? Sí, es verdad, además vivimos a dos calles, Adri y yo. No, ahora es que se ha mudado, y hasta que no acabe la casa nueva. Por eso será. Pero sí. No, pero, y después están los del directo. Yo en el directo yo me paso los salones del manga, bueno, salón del manga, salón del cómic, jornadas, yo me las paso que hacemos primero el crossover, o depende del horario, yo voy con un megáfono por todo el salón para que la gente venga a escucharlo. Sí, es muy divertido. Y además estoy repartiendo tarjetas, repartiendo panfletos, que hemos cogido también pegar las tarjetas en gusanitos y repartirlos en el crossover, que eso también funciona. Y hacer concursos. ¿Pegar las tarjetas en gusanitos? Sí, en bolsitas de gusanitos. Luego los repartes y tienen que ver la tarjeta. Y también... Tú como experta en marketing me estás dejando alucinado. No se me había ocurrido. Claro, la razón tiene tantos oyentes. Y después, se lo ocurran. En las Pondas, ¿quién llevo tarjetas? Pues, ya han dejado de jornadas lúdicas. Sí, eso es de... Y después, por ejemplo, también pues hacer concursos. Nosotros en los directos solemos hacer concurso de adivinar bandas sonoras, concurso de imitar a Pokémon. Trivials, de preguntas ¿Trivials? Sobre videojuegos o... Bueno, sobre, sí, de lo que pille. Entonces, entre esas cosas, pues los directos que son pues para pasárnoslo bien nosotros y la gente que viene a verlo. Sí, sí, en ese sentido sí... O sea, y publicidad de paso. Verlo en directo, sí. Yo luego intento escuchar algún crossover y escuchas un rato, porque yo qué sé. Es que además te estás perdiendo muchos... Si vienes al salón, pues entonces claro, sí, claro. Te lo pasas bien y me verás corriendo de todas formas, con el micro. Retomando lo que decía Antonio, me gustó lo que hablamos y se nos quedó un tema pendiente. No sé si lo recuerdas. Recuérdamelo, porque ahora no... Porque es de octubre. Pues, el caso es que lo estuve editando la semana pasada y lo subí. El programa no, porque el tema pendiente fue off the record. Ah, vale. El tema del retro gaming. Ah, efectivamente, sí, ahora lo recuerdo. Sí, sí. Ese debate del juego retro. Nosotros en la Osera sí que queremos este año no hacerlo en plan crossover, sino, bueno, aparte del que tenemos pendiente con el despacho, algún día saldrá. En plan el hormiguero. O sea, que alguien venga. Comentamos la película, que nosotros todas las semanas comentamos una película y de paso, pues. Nos comente su programa y hablemos de su programa y en plan presente su espectáculo. Claro, por decirlo así. Eso hace que el oyente habitual conozca otras cosas y a la vez enriquece el propio programa. Y a la vez enriquece nuestro programa, pues eso, comentamos una película. Esa es básicamente la idea que yo proponía. Servir un poco el tema del cual tal o cual podcast es experto para, digamos, esa experiencia. Añadirla a tal o cual podcast de manera que el tema sea más amplio, de la cual pues los dos podcasts salen ganando en cuestión de variedad de temas, de especialización de temas y un poco de pues no cerrarse, y lo que hablábamos antes del gueto, de la endogamia, de los podcasts que hablas, de los tres temas que te gustan para tus cuatro amigos frikis y ya está. Bueno, ahí está el tema de coger los megáfonos, las tarjetas, los gusanitos y los carteles. Ya vemos que Cori, vamos a fichar la jornada para la sorpresa del Cori, porque vamos. En la Comic Con y vamos haciendo reportajes de vídeos, repartiendo tarjetas y no se escuchó bastante. Hablando de repartir tarjetas, me imagino, porque llamamos la atención. Ese fue en el de Alicante. En el de Alicante. Que yo estaba con un megáfono, la camiseta de Hot Factory y la espada láser a veces, que también la cogía... O sea, tú Star Wars no sabes nada, pero para repartir manporros con la espada... Hombre, es que sí, mola. Sí, sí. Y entonces estaba pues mi megáfono, mis tarjetas, haciendo fotos. Ya, nosotros que fue nuestro primer evento, entonces tampoco sabíamos muy bien por dónde tirar, pero ahora lo que estamos peleando a ver si nos dejan entrar en los otros, porque no hay manera de conseguir pases para... Pues habla con ellos, que no sé cómo lo hacen, pero entran por el morro de como, no, por el como morro medio. No, con pase de prensa. Con pase de prensa. Y luego hacemos el directo. Bueno, o mencionado pase de prensa y los folletos, yo voy a aprovechar porque tenemos un montón de folletos de, sí, que, de que son... Que habrá que pagar, claro, a San María. Que son los... Sí, efectivamente, ¿verdad? Sí, sí. Si no ha venido... Antes de irte, Antonio, reparte por los puestos. Sí, no, eso se va a hacer. No, Cori, coge el megáfono. No tengo, el megáfono se lo cogía con Amico. Y la idea de los gusanitos es de plan 42. Si yo voy cogiendo ideas de los demás, ponte de videojuegos. O sea, el concepto sería: Cori coge el megáfono, Antonio suelta el micrófono. Así que nada, me voy a despedir, despacho del doctor Norman. Nos despedimos un placer. Todos, ¿sí? Sí. Sí. Ah, bueno, ya será de comer. Todos, sí. Sí, vamos a cortar, son las 2:30. Yo creo pues que vamos a irnos a comer. Muchas gracias a todos por venir. Espero que os lo hayáis pasado bien. Y repetiremos. Espero que la gente no se haya aburrido. Bueno, tantas horas. Supongo que sí, pero... ya no están para decirlo. No, nadie da igual. No se han tirado nada, ¿no? Así que muchas gracias y eso. Espero que repitamos todos otra vez. Yo me alegro de haberos conocido en persona, que llevábamos un año y pico en el grupo de Facebook y no nos conocíamos. A estos dos sí que los conocía. No sé si por suerte o por desgracia. Si al final los frikis nos conocemos y somos todos estamos los mismos círculos. Y yo espero eso, que esto siga para adelante y, oye... Pues al Facebook a seguir moviéndolo. Facebook, Twitter, si es que hay de todo.